Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Comic Verso. Me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yo soy Esteban Pedrero y le damos la bienvenida a una nueva edición del podcast. Tuvimos algunos comentarios en la semana, primero porque nos atrasamos con el podcast anterior por lo que comentaba Alberto, y luego por uno que me tomó un poquito de pecho, que me dijeron que criticaba mucho o que me creía que me las sabía todas, lo cual solamente puedo responder que es cierto. Así que trataré de autocensurarme un poquito para no ser tan pesado en esta edición, por lo menos. Alberto, habíamos quedado comprometidos de comentar un poco más de los anuncios de la convención de Nueva York. ¿Qué más nos tocaría comentar que te llamó la atención? Bueno, me llamó la atención, primero que nada, dos anuncios que mencionamos la vez anterior, pero ya no andamos en ellos por estarnos burlando de la leyenda del cómic Ethan Van Sciver. Mencionabas que había un par de anuncios que involucraban a gente que sí podemos considerar en ese estatus de leyenda. Uno fue de parte de Dynamite, que anunció una nueva serie de Green Hornet para el próximo año. Y la parte interesante del anuncio está en que la serie va a ser escrita por Mark Waid y va a contar con portadas de Paulo Rivera. No se anunció todavía quién va a ser el arte interior, pero creo que ya sabemos que las portadas salen bastante bien y tenemos uno de los mejores escritores de la industria a cargo de las nuevas aventuras de este personaje. No sé si tú dices algo más acerca de este anuncio o tengas algo que comentar de esta serie. Solo que hace que uno tenga expectativas relativamente altas sobre la calidad de la serie. Mark Waid es uno de mis escritores favoritos. Green Hornet, la verdad es que no tengo mayor afinidad con la serie, más allá del hecho de que cuando era chico vi varios capítulos, más que nada gracias a Bruce Lee, pero no he seguido nada de lo que ha hecho con las licencias del personaje Dynamite, más que un número que leí y que era, creo, de la adaptación del guión que había escrito originalmente Kevin Smith. Sí, esa serie no era particularmente buena, ¿eh? No, no quiero quejarme mucho, pero la verdad es que cuando era chico y conocí el trabajo de Kevin Smith con Mallrats, me gustó mucho y obviamente después busqué películas posteriores de Kevin Smith, pero conforme crecí, el estilo de humor de Kevin Smith como que todavía le hace gracia a mi persona cuando tenía 15 años, pero a mi persona actual no le produce el mismo efecto, así que no tengo mayor interés en los trabajos que haga Kevin Smith actualmente. Sí, bueno, más bien si te interesa el personaje, tal vez lo que te recomendaría como antecedente a esta nueva serie sería que le echaras un vistazo al Green Hornet Year One, mismo que escribía hace un par de años Matt Wagner. En este él toma las redes del personaje del programa de radio original y de la serie de televisión y lo actualiza y lo pone en orden, en continuidad, que se convierte en la base para la forma en la que empiezan a explotar en el universo de cómics a la serie. Y a mí lo que me llamó la atención de anuncios, algunos comentarios que hizo Wade al respecto, que le agradaba mucho la idea de explorar un poquito la relación de Britt Reed, que es el avispón verde, con sus antecedentes familiares, porque tal vez mucha gente no lo sepa, pero el millonario dueño de un periódico, que es en realidad el avispón verde, es descendiente del llanero solitario. No sé si tú conocías ese dato. No, pero tus datos freaks siempre superan a los míos, así que no me sorprende que me entreguen noticias nuevas al respecto. Básicamente, la versión esta de que es un descendiente, se supone que Britt Reed es un descendiente de John Reed, que era el llanero solitario, ya. Y cuando él decide convertirse en un vigilante y pelear contra el crimen, lo hace pensando en honrar la memoria de su pariente. Es por eso que está el antifaz, que dependiendo de las versiones que leas, en algunos casos es un antifaz, en otros casos es una máscara que cubre la parte inferior de la cara y no los ojos. Entonces es, digo, la mayoría de gente está familiar con el antifaz. ¿Pero esto es original de los Pulps o de las series de radio, o es algo que introdujeron en el cómic de Dynamite? ¿Perdón? Era una serie de radio. Sí, sí, pero el vínculo entre los personajes lo establecieron en los cómics o en la serie original. No, bueno, es que el vínculo es original porque viene desde la forma en que fueron creados. No recuerdo bien cómo está. Me parece que el creador del llanero solitario es también un ancestro, creo que es un tío o abuelo del creador del avispón verde. Entonces decidió reflejar esto en con la idea de que su personaje era un descendiente del personaje creado por un familiar suyo, entonces no recuerdo cuál es el lazo exacto, pero desde el origen del avispón verde, tanto en el programa de radio como en los pulps, como incluso alguna mención que yo tenía en la serie de televisión, era ese, que era un descendiente del llanero solitario. Ya, bueno, suena bastante interesante y se suma a otros anuncios que hizo Dynamite para renovar un poco la serie ahora que termina también su serie más exitosa, que es The Voice. Está el anuncio en este caso también de una nueva serie escrita por Matt Wagner. Sí, de hecho, ese es el otro anuncio que comentamos la vez anterior, que era Matt Wagner haciéndose cargo de esta serie de Shadow Year One, donde me imagino que intentará hacer lo mismo, ¿no? Poner un poquito en orden todo lo que existe del personaje en otros medios para tratar de hacerlo comprensible. Y bueno, en mi caso particular, Matt Wagner es uno de mis autores favoritos, entonces a mí en el momento que dijeron Matt Wagner de Shadow, me la vendieron, entonces es el otro anuncio que me quedó de los que mencionamos la vez pasada sin haberlos comentado realmente a fondo. Sí. Bueno, Matt Wagner había estado trabajando en la serie del Llanero Solitario, ¿cierto? Era el director de arte en los cómics de Dynamite relacionados con el Oeste. Él se encargó, por ejemplo, de los diseños utilizados para el Zorro y Llanero Solitario y escribió algunas historias o miniseries para Llanero Solitario. Ya. Bueno, sí, hay que ver quién va a estar en el arte de la serie de Shadow, pero suena bastante bien Matt Wagner a cargo de Año 1 de... Sí. Creo que es algo que se le da, ¿no? El tomar estos personajes pulps y ponerlos en otra época es algo que se presta mucho a su estilo narrativo. Ese airecito noir que le da las historias aun cuando no las ilustra él. Creo que es algo que sienta muy bien con esta clase de personajes. Digo, a mí me gustó bastante lo que hizo con el avispón verde, entonces tengo expectativas altas para lo que pueda hacer con The Shadow. Otra serie que pinta interesante es una serie de Battlestar Galactica escrita por Andy Lanning y Dan Abnett, o DNA, como les gusta decirle a los fans. A nosotros, por ejemplo. Es que es más corto. Sí, y tiene punch, tiene atractivo. Yeah. Y aparte, en lugar de decir nombres, cuando dices nombres, parece que estás hablando de un bufete jurídico, ¿no? No sé realmente, ya los tengo asociados con cómics solamente a Abnett y Lanning. Pero aquí hay dos cosas. Yo la serie original de Battlestar Galactica no la vi, no la he visto ni he tratado de verla. Lo único que sé es que alguna vez tuve unas sábanas con un dibujo de Battlestar Galactica y nunca supe a qué hacían referencia. Solo que era algo así como la Guerra de las Galaxias, y creo que ese también es el origen de la serie. Pero fui muy muy fan de la reimaginación de la serie que tuvo esta serie con el canal Sci-Fi durante 4 años. Es probablemente una de mis series de ciencia ficción favoritas de todos los tiempos, especialmente la segunda temporada. Ajá. Y lamentablemente en este caso estaría más feliz con que trabajaran con los personajes de la serie reimaginada, pero bueno, también eso tiene un final cerrado, así que la idea de que continúen la serie original o que trabajen en la serie original también me resulta atractiva por este ya extenso prontuario que tienen trabajando con series de ciencia ficción. Sí, a mí me parece que son dos autores a los que les da muy bien el género. Digo, son de los pocos escritores en cómics que podríamos considerar como que se especializan en escribir historias de esto, incluso cuando las hacen dentro del género de superhéroes, ¿no? Como es el caso de la Legión de Superhéroes, de la Acción Cargo durante un par de años, o como puede ser el caso de los Guardianes de la Galaxia en Marvel. Entonces, sí, a mí también me parece atractivo la serie. A mí no me gustó tanto la forma en que cerró la serie de televisión, pero sí me parece que es una de las mejores piezas de ciencia ficción producidas en mucho tiempo, y resulta interesante ver este universo revisitado ahora en cómics. Tal vez algún día podríamos comentar esa serie, aunque nos va a tomar harto tiempo ver todos los capítulos nuevamente. Sí, sí, sí. Sobre todo que por alguna razón no se consiguen los DVDs de Región 4, y los de Región 1 son bastante caros. Eso están los torrents. Okay, yo no quería decirlo, conste que lo dije. Mira, esa serie, fue un accidente que la descubrieron en realidad, no me acuerdo en qué canal, si fue Cinemax o HBO, editaron una miniserie de 4 partes con la cual se lanzó la serie originalmente como 2 películas de 2 horas, y cuando la exhibieron en Latinoamérica las dieron en forma conjunta. Entonces una tarde prendo la televisión y está empezando la primera de las películas, de haber estado los 20 minutos del primer capítulo, y eran tan buenos esos 5 minutos y con los personajes a los que no identificaba en lo absoluto, pero está tan bien hecha la historia que me quedé pegado 4 horas viéndola. Y la continuación como serie, que en Estados Unidos también tuvo una demora porque no recibió una luz verde inmediata, se demoró alrededor de un año y medio en llegar a Latinoamérica porque llegó en un canal distinto que era TNT o TNT. Y ahí recién la empecé a ver con ese capítulo que a mí me parece que es uno de los mejores, que creo que se llama 33, en el cual van escapando de los Cylon haciendo saltos espaciales cada 33 minutos, que era el tiempo que les tomaba a los Cylon ubicarlos y volverlos a atacar. Y de ahí en adelante me volví fanático de la serie. Creo que la segunda temporada fue extraordinaria, la tercera y la cuarta, bueno, la cuarta retomó bastante de lo bueno que se había visto antes, pero la tercera estuvo algo perdida, creo que tal vez por la excesiva cantidad de episodios que le asignaron por esta mala costumbre de la televisión estadounidense de tener temporadas de 20, 24 capítulos al año. Así que, no sé, tal vez un día podríamos hacer una revisión de la serie. No sé qué te parece, Alberto. Sí, podría ser. A mí, en mi caso, yo sí busqué la serie de manera consciente porque por acá en los 80 se transmitió de manera constante y repetitiva la serie original. Entonces yo de muy pequeño me familiaricé un poquito con la serie, la idea del remake me llamó la atención. No la seguí en televisión, pero por acá se editó la primera temporada en DVD y fue como la vi completa. El resto se tuvo que hacer por medios alternativos debido a la mala distribución. Pero sí, tal vez sería interesante comentar la serie en algún momento. Sobre todo ya que empiecen a salir estos cómics para poder hacer una relación de qué tanto están respetando el espíritu, ¿no? Tal vez podríamos aprovechar una vez que aparezcan para comentar el material de origen. Sí, en todo caso no será ningún sufrimiento ver nuevamente a Trisha Helfer. Ok, creo que esos son los lanzamientos de Dynamite más llamativos en cuanto a licencias, porque el otro gran lanzamiento que anunciaron es un cómic original, que es The Evolution, escrito por Rick Remender con dibujos de Paul Renaud, portada de Jay Lee, Alex Ross y Ryan Zook. Bueno, Alex Ross lleva años asociado con Dynamite en diversos proyectos. ¿Te llamó la atención de Evolution? Sí, bueno, de hecho, Remender es otro de esos autores que se han convertido en una garantía de calidad, ¿no? Tal vez mucha gente no lo ubique más que por su trabajo reciente en Uncanny X-Force, pero su trabajo, sobre todo cuando se involucra con el género de ciencia ficción, suele ser bastante interesante, tiene algunas ideas bastante entretenidas, y verlo otra vez trabajar en un título original en una editorial independiente creo que resultará algo interesante y tal vez un buen contrapunto a su trabajo más mainstream, que será por los próximos meses Uncanny Avengers. Pero sí me atrae la idea de... Capitán América también. Ah, sí, cierto, también escribe Capitán América. La premisa de la serie me parece que es un mundo posapocalíptico donde la gente empieza a devolucionar hasta convertirse otra vez en neandertales y cómo los humanos intentan sobrevivir en este mundo. Entonces me parece que es bastante interesante la premisa. Habrá que echarle un vistazo una vez que aparezca esta serie. Sí, y los dibujos de Paul Renaud se ven interesantes. A Paul Renaud nunca lo he visto, creo que se pronuncia Paul Renaud, nunca lo he visto hacer arte interior, siempre lo he visto hacer portadas justamente para los cómics de Dynamite. Normalmente hace unas portadas bastante interesantes para la serie de Warlord of Mars y de Yatoris. Sí, yo también he visto trabajos en portadas, al menos no me ha tocado nada suyo de interiores. Sí, en Comics Alliance hay un avance perdón, en The Beat hay un avance de páginas interiores y se ve bastante, bastante bonito el arte. No diría que lo alcanzo a comparar con algo muy concreto, pero se ve un arte muy limpio, muy muy atractivo. Se ve bastante bien la serie, la verdad. Hay que esperar a que aparezca, pero de momento promete bastante. Hay que ver si cumple lo que promete. Pero Remender, la verdad es que hasta los proyectos más flojos que he leído son por lo menos lecturas entretenidas, así que hay bastante para tener confianza en que va a ser algo bueno. Sí, siguiendo con los anuncios de Dynamite, anunciaron algunas series un poquito menos específicas, ¿no? Por ahí se hablaba de un personaje de Pulp, de Black Bat, que iba a ser Brian Muchelato, pero no hay más información. Se mencionó también por ahí que Fred Van Lent iba a ser una historia de zombies que creo que todavía no tiene título. Y el otro título que apareció por ahí es una secuela de Damsels de Matt Sturges. A quien no lo ubica, Matt Sturges es uno de los principales colaboradores de Bill Willingham. Él escribía la serie Jack of Fables, el spin-off de la exitosa Fables del sello Vértigo. Damsels no le he leído, pues creo, muy buenas críticas. Entonces me imagino que habrá gente a la que le interese seguir esta esta secuela. Y sí, también trabajó en DC en la Sociedad de la Justicia. No recuerdo si de lo que uno se pierde por abandonar a DC. Creo que también trabajó en algunos de los cómics del Red Circle de DC, y no recuerdo cuál de las dos series de la Sociedad de la Justicia escribió, eso sí, si era All Stars o la otra, porque es un periodo que ya, en el que ya la verdad es que la Sociedad de la Justicia no me interesaba como antes, así que no lo leí. Recuerdo sí el nombre de la Sociedad de esos proyectos, pero no sé muy bien si será un buen o mal trabajo. Yeah. No, yo sí lo ubico solamente por su trabajo en Vértigo, así es de que no sé cómo sean otros géneros, pero pues creo que con eso cerramos los anuncios de Dynamite, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar en la editorial. De Dynamite no, se ve bastante interesante, por lo menos estos anuncios, como decía, vienen a reemplazar el que viene a ser el cómic más importante de Dynamite en estos momentos, que es The Boys. The Boys, justamente, que es una serie que partió originalmente como un proyecto original en Wildstorm, obra de Garth Ennis y Derek Robertson, y que alrededor del número 6 o 7 llegó la orden de DC de deshacerse de la serie, básicamente uno de los pocos casos en los cuales DC no quiso seguir apoyando el proyecto, ya que se trataba de una obra que le pertenecía a Ennis y Robertson. Facilitaron el hecho de que alguna otra editorial lo recibiera el proyecto, y hubo una disputa relativamente breve de varias editoriales que le ofrecieron a Ennis y a Robertson recibir la serie, y finalmente Dynamite se quedó con la serie, se transformó en la serie más vendida de Dynamite por bastante tiempo, y durante mucho tiempo yo creo que Wildstorm la extrañó muchísimo esa serie, porque vendía entre 35.000 y 40.000 copias, que era 4 veces lo que vendía el título más exitoso de Wildstorm en esa época. Así que le hizo falta a ese sello en la época en la que estaba pasando por su peor etapa antes de morir definitivamente. Sí, que aquí hay que recordar que el principal problema de Wildstorm que fue provocando que las series fueran cayendo en ventas fue la enorme interferencia que a nivel editorial recibían de DC como compañía madre. No hubo muchas cosas en las que les pidieron que cambiaran el tono, esto fue ahuyentando creativos, y creo que este proyecto de The Boys fue lo que terminó por ser el último clavo en el ataúd, ¿no? El deshacerse de su último creativo de alto perfil al no aceptar la clase de historias que le estaba contando, y pues afortunadamente en el caso de esta serie en particular pude encontrar un hogar en otra parte para que Ennis y Derek Robertson pudieran seguir contando la historia de esos personajes, que como mencionas está a punto de llegar a su final, y al menos da gusto ver que Dynamite decidió no quedarse solo con las licencias y buscar otras alternativas para mejorar su oferta de cómics. Ok, ¿qué otros anuncios tendríamos que revisar esta semana? Hay uno que, disculpa que le interrumpa, hay uno que con el que nos estuvimos dando varias vueltas la semana pasada y al día siguiente del que terminamos la grabación. Hoy día estamos grabando el día domingo 21 de octubre, y que está lloviendo en Santiago, una lluvia primaveral. Fue el anuncio de los Guardianes de la Galaxia, en que nos dábamos vuelta y vuelta con el traje de este tipo que se parecía a Iron Man, y resultó que efectivamente se trataba de Iron Man. Tal vez debamos haber recordado lo que decía cada vez que creaba una variante de la armadura, ¿no? Mis juguetes, mis colores, Pero sí creo que fue la única alternativa que no tomamos, que pudiera ser el mismo Tony Stark quien estuviese debajo del traje, pero sí, ya se parecía tan fuera de lo posible, tan loca la idea que no la contestamos. Esperamos. Sí, bueno, y también ya estamos con eso. Ya nos comentó la vez anterior que se confirmaba que Superior era el último teaser de Marvel Now, si era referente a Spider-Man. Esta semana empezó a pasar ya por ahí imágenes promocionales, que es otra cosa con lo que hemos especulado, y por lo menos ahora sabemos que Dan seguirá siendo el personaje, pero en una versión más oscura. Sí, y de hecho ha hablado de que este es Spider-Man Superior no sería Peter Parker. Sí, no lo ha dicho igual, pero lo ha dado a entender. Entonces sí, sería interesante ver cómo es que llegan a ese punto y de qué manera parte una vez que concluye con Amazing Spider-Man en el número 700 en un par de meses. Lo va a clonar el Chacal, otra vez. ¿Ves? Sí, otra vez. ¿Está muerto? ¿Otra vez? No, el Chacal no está muerto. ¿Cómo lo sabes? No sabes si es el Chacal o uno de sus clones. Bueno, es como lo mismo, ¿no? Y de aparecer tantas veces. Como que ya perdió la cuenta. Bueno, en ese caso debemos agradecer que al menos cada vez que reaparece como el Chacal y no como su clon. ¿Recuerdas quién es el clon del Chacal? No, para recordarlo tendría que saberlo. ¿No sabes? ¿No conoces a Carrión? ¿Carroña? ¿no? Okay, es un clon echado a perder. Después de la muerte del profesor Miles Warren, se quedó un clon guardado en una cápsula de desarrollo, y cuando finalmente lo encuentran, está en estado de descomposición, y fue un villano de un periodo bastante oscuro del Hombre Araña, que afortunadamente se decidió después de haberlo convertido en virus. Okay. La larga historia que no viene al caso, pero pues sí, habrá que ver qué es, si se trata de un clon o de algún otro de los personajes que ya tenemos por ahí, ¿no? Como el caso que podría ser de Kane, por ejemplo, quien actualmente tiene la identidad de Scarlet Spider. Sí, aunque no han anunciado al final de esa serie como para que él asuma el rol de Spider-Man. Sí, no el problema es ese, ¿no? Que no hay anuncios tan a futuro con algunas de las series. Entonces, pues ahí sí tendremos que esperar a ver de qué va este anuncio. Y ya podremos especular más a gusto una vez que empezamos a ver portadas y previos de interiores. Okay, bueno, otro en el que nos detuvimos bastante tiempo fue en el anuncio del Cable and the X-Force. Cuando estábamos viendo los avances del Point One de Marvel, ya apareció esa revista y pudimos confirmar que efectivamente era Forge el que aparecía en la portada, aunque es Cable el que va a ser el protagonista de la revista. Sí, que era el otro personaje que comentábamos como posibilidad de quién podría ser con los miembros biónicos, y pues sí, ahora sabemos que ambos van a aparecer en la revista y que quien aparecía en la portada era Forge. ¿Y qué más nos queda de Marvel en este caso que sea relevante? Y pues no mucho, ¿no? Ya apareció por ahí, aparte del especial de Point One, ya apareció el Uncanny Avengers que reseñamos en el blog, y no hubo realmente anuncios nuevos que nos dieran material para comentar en esta ocasión. Sí, creo que estuvimos bastante de acuerdo con Uncanny Avengers. Por ahí la nota no fue la misma, pero me parece que los comentarios nuestros fueron bastante parecidos. Sí, creo que es una serie que tuvo un buen comienzo, pero que lo que más mostró, al menos en este primer número, fue potencial, ¿no? Y con el antecedente que comentábamos de la calidad que acostumbra ponerle Remender a su trabajo, creo que los dos tenemos expectativas de que se convierta en una serie digna de leer. Sí, a mí me gusta la idea de volver a esta idea de que los X-Men salgan al mundo como superhéroes para presentar una imagen positiva de los mutantes y de esa manera generar una buena respuesta de la opinión pública. Y hay que ver cómo logra consolidar al grupo. Creo que postuló de una manera bastante interesante cómo van a ser las relaciones interpersonales dentro de la serie Remender. Y hay varias gente que reaccionó mal a la última página, sobre todo a la revelación un tanto gore de que andaba Red Skull con cierto personaje, para no echarles a perder el final. Y a mí la verdad es que Remender ya tenía ideas bastante locas, como cuando hizo Frankencastle. También sí. Hubo gente que se lo tomó mal, pero la verdad es que a mí me divirtió bastante la idea, así que... La idea sonaba una estupidez, y si tratas de tomártela demasiado en serio, es una estupidez. Pero definitivamente es una... Eso es lo que hace genial. Ajá, una historia que por su cuenta se sostiene bien, y como mencionas, es divertida, porque y es algo que... A mí me sorprendió que tenga una reacción tan negativa, porque es algo que la gente le aplaude mucho, por ejemplo, a Gardenis, ¿no? Que de repente toma una idea que es ridícula y juega con ella, se divierte. Y ofrece un cómic que te ofrece nada más que eso, un rato de diversión, y eso fue lo mismo que hizo en este caso Remender, pero sí hubo gente que se lo tomó demasiado a pecho. Sí, y no sé, creo que va a andar bastante bien Uncanny Avengers, aunque va a haber que retomarlo en unas semanas más, bajo la misma idea de retomar una serie unos meses después, que es algo que nos falta a veces hacer en el blog, que es darle un poco de seguimiento a las reseñas que hacemos de los números 1. Revisé nuevamente Hawkeye y los números subsiguientes al 1 me convencieron bastante más que el primer número respecto de la serie. El número 3 en particular, que reseñé hace poco, es bastante bueno, así que les recomiendo que lo lean. A mí me hizo mucha gracia por los homenajes que tienen las películas setenteras. En este caso hay una persecución de autos que obviamente tiene que rendirle homenaje a las dos persecuciones famosas, que son las de Italian Job, y la más famosa de todas, que es la de Bullet. Así que utiliza autos de esas películas y tiene un sentido del humor bastante, bastante bueno en la revista, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Todavía hay un par de cosas de lógica, que yo soy bastante cuadrado, ya lo he dicho varias veces, que no puedo evitar notar. ¿Cómo? No creo que los escuchas lo hayan notado. Bueno, hay dos cosas de este número que me... Una la comenté en la reseña, y la otra es que hay un momento en el que en la persecución, Hawkeye tira una flecha que tiene un cable. Entonces la flecha queda agarrada de un camión. Y cuando pasa uno de los autos que lo persiguen, le corta todo el techo al auto, el cable extendido. Lo que a mí me provocó el problema es que del otro extremo del cable lo está sosteniendo Hawkeye. Entonces, si eso pasara en la vida real, Hawkeye saldría disparado, porque no hay forma de que él pueda hacer suficiente fuerza para que el cable se mantenga tenso y corte un techo. Ahora, pensé que ya hemos aclarado que la física en los cómics no funciona igual que en el mundo real, ¿no? No, lo sé, pero es que, yo digo, la mayor parte, es mi maldición, la mayor parte de la gente ve eso y se ríe, y yo me quedo pensando, pero es que no se puede. Lamentablemente. Ok, creo que estamos listos con los anuncios de Marvel, porque la mayoría ya los habíamos visto la semana pasada, y van a seguir con esta revelación a cuenta gotas que han establecido para sus lanzamientos de Marvel Now. Sí, el único otro panel por ahí de Marvel que es un poquito extraño fue el dedicado a sus novelas de prosa, ¿no? Que creo que mucha gente ni siquiera sabe que existen, pero recientemente lanzaron una serie de novelas que adaptan algunas historias de cómics a prosa para venderlas en librerías, y le dedicaron un panel a esto y hablaron de que tienen planes de expandir la serie. No sé a ti qué te parezca esta idea de hacer novelas basadas en cómics. Bueno, deben tener su público. Yo no sé si serán buenas o malas. No creo que me anime a leerlas. Me parece que es un poco reiterativo la idea de tomar un cómic y adaptarlo a una novela. No tiene mucho sentido para mí. Escuché hace poco, o relativamente poco tiempo, una entrevista que le hacía John Suntress a un tipo de apellido Moore, no me acuerdo bien. Es el editor de la línea. Ya. Que él escribió la adaptación de Civil War a novela. Entonces, bueno, le explicaba, qué sé yo, la forma en la que había hecho la adaptación. Y creo que para los fans de cómics no tiene mucho sentido cambiar los dibujos de Steve McNiven por la prosa de Stuart Moore, por buena que sea. No sé si se entiende la idea. Y a veces, a mí me resulta atractiva la idea de transformarlo en animación o tal vez en película, pero no sé si en novela. Y no me desagrada la idea de que haya novelas basadas en cómics, pero creo que sería más interesante que se tratara de novelas originales, no tanto de adaptaciones. Sí, a mí también parece que las novelas originales tal vez tendrían más sentido. El único antecedente que yo puedo tener de una adaptación de cómic a novela se dio del lado de DC, que fue con No Man's Land. No, sí. No sé si llegaste a ver esa novela. Supe que se hizo, solamente no la leí. Ok, la novela la hace Greg Rucka, y en ese caso en particular he de decir que la novela es mil veces superior al año de cómics que nos dieron de No Man's Land. Le da sentido, elimina todas las cosas que no tenían sentido. El origen de Harley, que en los cómics es horrible, en la novela es precioso. Entonces no sé, a mí me causa sentimientos encontrados el hecho de adaptar historias que ya fueron contadas en un medio que lees a otro. Por otro lado, entre los escritores, yo a Stuart Moore no le he leído prosa, le leí un par de cómics de ciencia ficción que escribió. No es un mal escritor. Sigo pensando que es un mejor editor. Él en su momento fue quien lanzó el sello Helix en DC, en donde dedicaban espacio a cómics de ciencia ficción, que fue donde salió, por ejemplo, Transmetropolitan, además de un par de series interesantonas como eran Cyberella de Howard Chaykin y... Ah, no recuerdo el nombre, la otra, una de un vampiro que se acaba de cazar cazadores de vampiros, que era de Tim Truman. Ya recuerdas, de Black Lamp. Ok, sí, eso iba a decir, sí. Sí, me lo imagino. Entonces, editor con mucha experiencia, entonces no creo que esté mal manejada esta línea. Digo, como escritor no he leído, de todos modos la novela de Civil War creo que es algo que no me interesa leer, pero por ejemplo de esta primera oleada de novelas hay una de Peter David en la que adapta los cómics de Astonishing X-Men de Joss Whedon. Esa me llama la atención porque las novelas de Peter David suelen ser bastante buenas. Él acostumbra a escribir las novelizaciones de películas de las licencias de Marvel. Aparte de estar, él tiene una carrera bastante amplia como novelista, incluso de cosas que no tienen que ver con cómics. Tiene por ahí un par de novelas del Rey Arturo y un par de parodias de fantasía, además de las novelas de Star Trek, de Babylon 5, y de varias otras franquicias. Y por ejemplo de adaptaciones de películas, él escribe las novelizaciones de Spider-Man 2 y de las dos películas de Hulk. y las novelas son bastante buenas porque lo que él hace es llenar algunos huecos de cosas que saltan en las novelas y rellenar huecos y demás. Entonces, en el caso de Peter David, me parece que es un escritor que es una elección interesante, porque en este caso tomaría historias de Joss Whedon que son bastante apreciadas por los fans. No sé qué tal funciona esto llevado a prosa. Y en cuanto al resto de autores, hay en la primera oleada hay también trabajos de Alyssa Quitney, quien trabajaba para el sello Vértigo como editora también, y de Mary Jammings, que de ella he leído cuentos. Entonces, la línea tiene... Al menos el material humano ahí está. No sé realmente qué tanto mercado haya para esto, pero me parece interesante la idea de hacer esto a la inversa de como estamos acostumbrados, ¿no? Adaptar cómics a novelas. Bueno, tú lees más libros que yo solamente leo libros que traen dibujos, así que no sé realmente cómo andará, no creo que los pruebe. Mira, el único libro relacionado con cómics que tengo es uno de Flash, que nunca terminé de leer, que escribió Mark Schultz, que se llama Stop Motion. Y la verdad es que se me hacía bastante fome leer un cómic de Flash, o sea, perdón, leer un libro de Flash, porque es visualmente más interesante que en prosa. Pero eso creo que tiene que ver con una deformación de hobby. Así que sí, yo creo que alguna debe tener un sentido económico, si no habrían expandido una línea. O sea, no es algo que se les haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que ya han hecho pruebas con varios productos y les debe haber funcionado bastante bien como para que hayan decidido expandir la iniciativa. Así que habrá que ver si hay algunas reseñas que nos animen a ver algo de ese material, extenderlo y que le interese también a otros fans. Bueno, que también tiene que haber aquí una intención. No creo que sean solo fans de cómics los que leen estos libros, aunque debe haber unos cuantos, sino que otro tipo de fans que a los cuales quieren alcanzar con este producto. Yo me imagino que sobre todo lo que están intentando el público al que va dirigido esto, sobre todo estando en librerías, esa gente que en algún momento haya leído cómics y lo haya dejado, ¿no? Que a lo mejor en alguna librería se pueda topar con esto, descubrir que no tiene dibujitos y tal vez echarle un vistazo a ver qué hay con personajes con los que crecieron. Porque o quizás a la gente que ha visto las películas y tampoco ha leído un cómic, tal vez es tratando de escapar un poquito de la idea de que los monitos son para niños, pero como menciona, seguramente hubo pruebas antes sí que iban a hacer esto, sobre todo el hecho de que no fue lanzar una novela aislada, sino lanzar una línea tal cual, y pues esto debe ser también parte de trabajar ahora bajo la corporación que es Disney, ¿no? El extenderse y tener presencia en cuantos medios sea posible. Sí. Ok, creo que ahí sí ya estamos listos con Marvel, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, entonces nos quedan... Bueno, hay un par de anuncios que salieron en la semana que podríamos revisar rápidamente. Por ejemplo, Warner anunció que habrá película de la Liga de la Justicia para el año 2015, que competiría con la segunda entrega de la película de los Vengadores. ¿Qué te parece eso? ¿Crees que se concrete? No lo sé. Yo recuerdo que fue como en el 2004, 2005, ¿no? Anunciaron sus intenciones de 3 o 4 años a futuro tener Superman Batman y jamás se dio el proyecto. Entonces, creo que es prematuro hacer un anuncio con tanto tiempo, sobre todo cuando todavía no están seguros de hacia dónde van y sus franquicias de manera individual. Entonces, básicamente lo tomo más que como un anuncio, más como una declaratoria de intención. Queremos hacer una película de la Liga de la Justicia, pero todavía no sabemos exactamente qué vamos a hacer. Sí, creo que ese es lo clave. Y también lo que fue interesante de este anuncio es que lo hicieron al día siguiente o subsiguiente de que pudiesen declarar que habían ganado este juicio con los herederos de Joe Shuster respecto del derecho del 50% de la propiedad de Superman. Sí, también es fue así como que un momento curioso para hacer el anuncio, sobre todo que en la semana no también se dio el caso de la carta que publicó la hija de Jerry Siegel dirigiéndose a los fans para que supieran cuál era el estatus actual de la demanda. Entonces me imagino que todavía le resta bastante cuerda al proceso de apelaciones, dimes y diretes que va a haber en la corte, pero creo que ya podemos empezar a tomar de manera clara que lo quieran o no, van a tener que trabajar juntos en DC, por lo menos con los Siegel, porque en el caso de los Schuster, pues lo que salió a relucir esta semana fue que la hermana de Jerry Siegel en 1992 firmó un acuerdo donde a cambio de una compensación económica, el liquidar algunas deudas de su hermano y percibir una pensión vitalicia de, me parece que $25,000, a cambio de eso renunciaba por completo a los derechos y a cualquier intención de litigio posterior. Entonces me parece que por ese lado ya quedó saldado y esa mitad del personaje no habrá forma de arrebatarla de las garras de Time Warner, mientras que la otra mitad, la de los Siegel, esa pues ya son dos diferentes niveles de la justicia americana que le dan la razón a los Siegel. Entonces me imagino que eventualmente tendrán que llegar a un acuerdo para poder trabajar cada quien con su mitad del personaje sin mayor conflicto. Sí, bueno, Warner ha recurrido a la estrategia de acusar a Mark Doberoff para seguir litigando estos derechos, de acusarlo de mala práctica jurídica, lo cual la verdad es que es bastante llamativo, porque sería más lógico que quien acuse de mala práctica a Doberoff sea justamente Laura Siegel, no que lo haga Warner. Pero Warner, según la acusación que hace Laura Siegel, ya ha gastado algo así como 35 millones de dólares en la defensa jurídica de los derechos del personaje, y probablemente se hubiese partido por ofrecerle ese dinero a Laura Siegel, ya habrían llegado a algún tipo de acuerdo. A mí lo que me llama la atención de todo este tipo de noticias es la cantidad de fans que salen a acusar a los Siegel, a los Schuster de ser interesados y de querer solamente dinero y volver a buscar más dinero, y quieren que el personaje esté bien y en las manos de Warner. Y digo, bueno, no sé, ¿por qué no? Me parece más justo que los que hagan dinero con esto sean los creadores y los hijos de los creadores, como corresponde, simplemente de acuerdo a una ley que existe en Estados Unidos que permite recuperar los derechos de las propiedades intelectuales que son cedidas a las empresas, y no esta idea que además es un tanto, me parece equivocada, la idea de que el personaje vaya a sufrir porque la recuperan los autores. Con la cantidad de dinero que ha generado Superman a lo largo de las décadas, me parece bastante improbable que porque los descendientes de los creadores recuperen los derechos, el personaje vaya a desaparecer. Eso solamente va a significar que alguien les va a tener que pagar un precio justo por una licencia para seguirlo explotando, simplemente. Yeah. Así que me da un tanto de, me decepciona un tanto las reacciones, creo que injustas, de los fans en ese sentido. Bueno, también ya lo vimos en el caso de Before Watchmen, ¿no? Creo que a veces el grueso de los fans no tienen en claro que los cómics son creados por seres humanos con necesidades, familias que mantener y demás, y parece que lo único que les preocupa es seguir teniendo sus cómics en los stands, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende tanto, pero sí lo encuentro igualmente triste y deprimente, sobre todo como decías, ese argumento de que lo único que quieren es dinero. Digo, no es como si Warner lo estuviese haciendo de gratis o como una obra de beneficencia, y a mí me llama la atención que se tome esa actitud, cuando yo recuerdo que hace unos años, cuando empezó el conflicto con los Siegel a principios de la década pasada, uno de los abogados de Warner dijo que Superman ni siquiera generaba dinero, que la familia debe sentirse agradecida de que al menos DC hubiera tratado de mantener vivo el legado de su familiar. Bueno, es cosa de ver la cantidad de dinero que generó, por ejemplo, la trilogía de Batman. La trilogía de Batman generó 3.000 millones de dólares. Eso hay que descontar, obviamente, las inversiones que haya realizado Warner, que debe ser, no sé, ni siquiera la cuarta parte de ese dinero. Y esto solamente por corte de boletos. Hay que pensar todo el dinero que generó por venta de juguetes, de las distintas licencias, de DVD, de Blu-ray, etcétera. Es un negocio multimillonario y mucha gente es muy rabia al decir, bueno, la familia de Schuster recibió 600 mil dólares y deberían darse con una piedra en el pecho, deberían estar conformes con eso, ya aceptaron ese trato y punto. Bueno, pero no es lo mismo negociar cuando uno es una empresa con millones de dólares de ingresos mensuales y que no tiene apuro por nada, que puede litigar durante un montón de tiempo, y ser una persona que está en estado de necesidad, sin ingresos, enfermo, viejo, y que no tiene otra moneda de negociación que lo que le puedan, que lo que puedan estar dispuestos a ofrecerle estas compañías, que por el nivel de dinero que generan, la verdad es que son ridículos. 600 mil dólares repartidos por 10, 15 años es una bicoca comparado con el dinero que puede haber generado, por ejemplo, Smallville durante 10 años. El personaje, una serie en un canal pequeño con un presupuesto mensual por capítulo de 2 millones de dólares, probablemente debe generar bastante dinero en forma anual, mensual, y por otro lado debieran los creadores y los herederos de los creadores conformarse con 600 mil dólares durante 10 años, 15 años. Me parece que acusarlos de ambicioso es bastante irreflexivo de parte de los fans. Sí, es curioso, ¿no? La familia que tendría que ser la que tendría derecho a recibir algún beneficio del trabajo de los creadores del personaje son acusados de avaricia, mientras la que la multinacional que lo explota y te vende hasta calzones con la efigie de estos personajes aparentemente lo hace por amor al arte. Sí. Pero pues en fin, es curioso la actitud que de repente toman los fans, y no hay mucho que hacer más que sentir pena ajena de que piensen así. ¿Alguna otra nota que quieras comentar? Bueno, creo que respecto de las dos grandes, esos serían los anuncios más importantes. La otra noticia que podríamos comentar son los anuncios que hizo Image respecto de lo que se viene. Image, que sigue acumulando y acumulando nombres importantes en su parrilla de lanzamiento. ¿Pudiste ver alguno de esos anuncios? Sí, es algo que llama la atención, ¿no? Porque hemos comentado en los últimos meses que, al menos en el último par de años, Image se ha convertido en la principal opción cuando se trata de material nuevo de directores, de autores ya con alguna trayectoria probada, que es algo que comentamos en algún podcast hace 4 o 5 programas, que parece que iba a tomar el papel de lo que alguna vez fue Vértigo, ¿no? El presentar material dirigido a un público, al menos con una sesión un poquito más adulta, y atraer a creativos ya reconocidos en el medio. De los anuncios que aparecieron por ahí, hay un par de proyectos de Jonathan Hickman, que son East of West, que en donde colabora con el dibujante Nick Dragota, que esto se supone ser una serie regular que piensan lanzar en el segundo bimestre del próximo año, y que trata sobre cómo los 4 jinetes del apocalipsis se lanzan a misión para matar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, creo que esto tiene toda la marca de una de esas series surrealistas, bizarras y extrañas con tintes de ciencia ficción, horror que acostumbra crear Hickman. Sí, Nick Dragota es un tipo que a mucha gente no le gusta, pero que recibe bastante elogios cuando murió Johnny Storm, entre comillas. Él le tocó dibujar el número siguiente, en el cual se veía la reacción principalmente de Ben Grimm a la muerte de Johnny Storm, con esta rivalidad amistosa que han mantenido a lo largo de las décadas. Y la verdad es que él logra bastante momentos emotivos de manera muy, muy atractiva. Tiene una gran facilidad para generar ese tipo de, para transmitir ese tipo de emociones. Y aquí vamos a tener la oportunidad de verlo en un trabajo que expande la idea de la ciencia ficción y la propuesta. También tiene un diseño de logo bastante atractivo esta serie, que es una marca ya registrada de todos los proyectos de Hickman, que él, teniendo el antecedente de haber sido diseñador gráfico, tiene le presta mucha atención a la presentación de los trabajos que ofrece en forma independiente, así que hay que ver qué tal anda. Creo que Hickman, en un momento en el que se sobreextendió y se notó una baja en la calidad de sus series, pero ahora al parecer se va a concentrar en el universo de los Avengers en Marvel, y no tiene anunciado más proyectos, así que es probable que vuelva a manejar una cantidad de trabajo más aceptable que la que está desempeñando en los últimos años, o sea, pero no en el último año, y que lo llevó tal vez a bajar la calidad de las entregas. Que es algo vale la pena comentar un poco de Marvel. Si revisan, por ejemplo, los listados de cómics de Marvel de los últimos tiempos, pueden darse cuenta de que Iron Man, aproximadamente desde el mes de mayo hasta que cierre la serie Invincible Iron Man, escrita por Matt Fraction, Marvel cambió la periodicidad de la serie de mensual a quincenal. Y eso provoca que, si tú eres un escritor, un dibujante, y tienes un contrato por 4 series mensuales, de pronto tengas que entregar 6, 8 guiones en vez de los 4 que tienes tú planificado. Entonces eso crea o te descompensa a nivel de tiempo. Y algo que Marvel ha hecho a propósito de haber bajado el conteo de páginas de sus revistas. No sé si lo recuerda, Alberto, pero hace aproximadamente 2 años DC inició esta propuesta de bajar los precios de la revista, mantenerlo en $2.99 y bajar también el conteo de páginas a 20. Y Marvel silenciosamente siguió la misma idea. En algunos casos mantuvo el precio de las revistas en $3.99, en otros lo mantuvo en $2.99, y para compensar a los dibujantes, que son los que más sufren con esta baja de páginas, porque ellos les pagan por página, no por revista, les ofreció la idea de que 1 o 2 veces al año iban a tener un mes en el que sacaban 2 revistas. Y en muchos casos Marvel ha visto que esto le rinde buenos resultados, por el tema de que si tú estás coleccionando dos o tres series y un mes te ofrecen dos números, vas a comprar ese número adicional porque estás siguiendo la serie de todas formas. Ahora, si estás siguiendo 10 series y en un mismo mes te toca que 5 de ellas entregan dos números, significa que estás gastando por lo menos $15 adicionales en revistas, tal vez un poco más. Y un poco te obliga a gastar más dinero en cómics porque te está entregando más números de una serie que tú compras mensualmente en oposición a lanzar una serie adicional o lanzar un especial o una miniserie que tal vez por un tema de capacidad económica tú vas a decir, bueno, a lo mejor me interesa, pero la verdad es que ya estoy coleccionando tantas revistas y no puedo extenderme más. Así que Marvel ha utilizado esta estrategia para aumentar los retornos, sobreexplotar la serie. Y a la larga parece haber producido una tendencia a que varias de sus revistas de largo plazo hayan bajado muchísimo las ventas con el tiempo. Iron Man, alrededor de la época en que explotó su popularidad con el lanzamiento de la primera película, el 2008, era una de las revistas mejor vendidas de Marvel. Y actualmente no está en crisis, pero anda por los 30.000 ejemplares, lo cual es una cifra bastante modesta. Sí, modesto, pero bastante saludable para los estándares de ventas actuales, ¿no? Me llama un poquito la atención que menciones que Hickman vaya a manejar un volumen de trabajo más manejable, porque el otro anuncio que hizo es de novela gráfica en la que también se encarga del arte, que es Phil Bedernau. Entonces, quiero pensar que este fue un proyecto que fue haciendo de manera distribuida en tiempo anterior y que ya está terminado y que no tendrá por qué afectar su... Phil Bedernau es una serie que él ofreció originalmente como un especial, un one shot de 48 páginas a fines de 2011 para el lanzamiento de principios de este año, y lo canceló diciendo que se había dado cuenta que la historia era más larga que lo que él pensaba originalmente y que iba a necesitar más tiempo para completar el arte. O sea, ahora están anunciando que finalmente se va a lanzar esta novela gráfica en marzo de 2013, que poco más de un año después de la fecha original que él había anunciado para esta serie. Ok, entonces probablemente esto lo fue haciendo por partes y en sus ratos libres, que uno no se imagina que sean muchos. Sí, bueno, él contaba, como decía, él es diseñador gráfico originalmente, que el sistema que utilizaba, al menos cuando dibujó Pax Romana y Nightly News, es que hacía sus dibujos, los escaneaba, los transformaba en archivos de vector y luego los modificaba con, creo que Photoshop o Illustrator, que eso permite... La característica de los archivos de vector, para los que no tengan idea de lo que estoy hablando, es que pueden modificar el tamaño de la imagen sin perder calidad de detalle. Normalmente una imagen tú la tienes en un archivo que tiene píxeles determinados y hacerla más pequeña no es ningún problema, pero hacerla más grande hace que se distorsione. Entonces los archivos de vector tienen esta característica de que los puedes manipular en tamaño sin que se distorsionen, y de esa manera él logra crear estas composiciones que hacen sus revistas, que para los que no hayan visto el arte que hace normalmente Jonathan Hickman, en muchos casos es bastante expositivo, es más parecido a una idea de diapositiva que a una secuencia común y corriente. En muchos casos los personajes aparecen una cara, un rostro, una pose, y luego viene una serie de conversaciones, posiciones, diagramas, cosas por el estilo, que entregan información adicional respecto de estos temas locos que generalmente le gusta introducir en sus revistas. Por supuesto que también hay otros que son más de narrativa tradicional, pero tienen esa característica común los dos que conozco, al menos, que son Pax Romana y Nightly News. Así que hay que ver qué es lo que va a hacer en Phil Bedernau. Es probable que repita lo mismo, o tal vez puede ser que haga algo distinto. Él ha dicho que es el dibujo que más le ha gustado de los que ha hecho hasta la época, así que probablemente haya destinado bastante tiempo a buscar una forma novedosa de presentar la historia y no repetir el mismo esquema. Sí, es probable. También lo que habrá que ver, si en este caso se trata de una historia que uno puede entender fácilmente a la primera, porque ya sabemos que cuando son sus proyectos propios, a veces hay que leerlos más de una vez para saber de qué diablos se está hablando. Pero eso es bueno también, porque a veces le toca mucho a uno leer proyectos que la verdad es que los termina de leer y se lee como que es lo mismo de siempre. Sí. Y de vez en cuando encontrarse con algo que te hace pensar un poquito más, aunque a veces no sea del todo satisfactorio, eso ya ya te paga un poco el esfuerzo de gastar dinero y conseguirte la revista. Sí, te puedes quejar de muchas cosas, pero lo que es un hecho es que siempre es interesante ver qué fue lo que hizo con nuestras historias, ¿no? Sí, Bueno, sí. pasando a otros de los anuncios, digo, a mí lo que más me llama la atención de este grupo de anuncios es la cantidad de creativos ya establecidos que tienen proyectos nuevos programados, ¿no? El otro caso que me llama mucho la atención es el de Snapshots, que será escrita por Andy Diggle y dibujada por Jock, ambos muy identificados con el sello Vértigo, y a quien probablemente la mayor ubica trabajando juntos por la serie de, ¿cómo se The llaman estos Losers. proyectos? The Losers, exactamente. Y es anunciado como una serie regular para lanzamiento en algún momento del próximo año, no sin una fecha establecida, pero pues estamos hablando de otro par de autores con ya un historial de trabajo bastante reconocido, en el caso de Deagle tanto en Marvel como en DC, y de Jock mayormente en DC. Y este proyecto, pues, como te decía, es una serie regular, lo que llama la atención, ¿no? Porque en el mayor de los casos estos creativos prefieren mantener su trabajo regular en el mainstream y a trabajar en miniseries con proyectos propios. Ese no es el caso, y por lo que menciona el anuncio, está basado en una historia que originalmente habían Es pensado. una serie que lanzaron en Judge Dredd Magazine. De hecho, está siendo Ajá, publicada actualmente. Empezó a aparecer en febrero en el número 323 de Judge Dredd Magazine. Y se está serializando. Han aparecido 6 o 7 partes actualmente. Y creo que esta. en el Perdón, caso dime. de las revistas británicas, como es el caso de Judge Dredd Magazine, es que es una revista en blanco y negro, y la serie que están anunciando para Image va a ser a color. Entonces me imagino que lo que están haciendo es recuperar el material para colorearlo y irlo publicando, pero no sé, tomando en cuenta que en estas antologías británicas generalmente publican capítulos de 6 o 8 páginas, asumo que eventualmente alcanzarán el volumen de material publicado y empezará a aparecer material original en esta serie. Sí tienen ya publicado un material que equivale probablemente a unas 4 revistas, así que eso ya está listo y no se trata de, hasta donde entiendo yo, de una serie que sea de duración indefinida, es probablemente más una miniserie que una serie regular. Ya. Y la idea es de un vendedor de una tienda de cómics que se encuentra un celular mientras está andando en bicicleta por el parque, y este celular contiene imágenes de un asesinato, y eso desata una serie de intrigas relacionadas con la persona que le encuentra en esta fotografía y un tipo que es el dueño original de este celular. Entonces eso desata una serie de intrigas y bueno, Andy Diggle y Jock y Diggle en particular tienen esta, Diggle tiene esta gran facilidad para crear historias muy dinámicas de muchísima acción. La mayoría de las revistas que él escribe son muy fáciles de imaginárselas como películas. Y Jock tiene un arte que tiene mucho estilo. No tiene, los personajes de él no tienen tanta expresividad, pero el diseño de páginas que él tiene es de alto impacto. A mí me gusta muchísimo el trabajo que hace. Así que me parece que una vez que aparezca esa revista hay que buscarla porque probablemente va a ser una historia muy, muy, muy entretenida. Sí, sin duda, como mencionas, el estilo de Diggle es muy cinemático, es muy muy dinámico y fácil de leer. En cuanto a lo de Jock, yo creo que la falta de detalle excesivo o de expresiones es compensada por el dinamismo en su narrativa. Entonces sí, la premisa suena simple pero interesante, y sin duda es una serie a la que habrá que echarle un ojo en cuanto aparezca. Sí, otro anuncio que hicieron que es una recopilación de material de Paul Pop, el niño terrible del cómic norteamericano. Sí, es One Trick Ripoff, que es una serie que originalmente fue, bueno, una historia que fue originalmente serializada en las páginas de Dark Horse Presents hace casi 2 décadas. Es uno de los primeros trabajos de Pop en el cómic americano. Hay que recordar que él vivió mucho tiempo en Japón. Y sin duda es interesante ver qué fue con esta serie. Yo en su momento no recuerdo leído, tengo muchos números de Dark Horse Presents, pero no me viene a la memoria si tengo partes de esto. Pero el arte de Pop es una mezcla de estilos muy bizarra, ¿no? Tiene influencias de manga y de cómic europeo, pero su narrativa es muy muy asentada en la tradición del cómic americano. Entonces, sí, siempre es una experiencia visualmente extraña el leer un Un cómic tour de de force Pop. del enfant terrible. Sí, algo suena pretencioso, pero suele ser el efecto que tiene el poder echarle un vistazo a un trabajo de Pulp Pop. Entonces, a mí por lo menos me causa mucha curiosidad, sobre todo porque, como decías, va a ser una colección, entonces no se trata de algo que haya que cazar, sino siempre de esperar a que aparezca este hardcover, porque a mí personalmente el trabajo de Pop me agrada bastante, entonces yo sí estaré esperando el anuncio de una fecha definitiva de lanzamiento. Sí, un recopilatorio tapa dura siempre es bonito, así que no, el arte de Pulp Pop, como dice, es muy atractivo. Ahora, requiere acostumbramiento, porque sobre todo si son fans del arte de superhéroes tradicional, Pop no se parece para nada a eso. Él tiene una línea mucho más libre, es un tipo que trabaja principalmente de lo que uno puede deducir con pincel, con tinta, con una técnica más tradicional, y tiene un estilo que es muy propio de él. Hay poca gente que dibuje como él. De repente se ve sucio, de repente un poco deforme, pero tiene una... Diría que lo que más tiene el dibujo de Pop es una intensidad de emociones. Los personajes son siempre bien atractivos, bien llamativos. Y no sé, va a ser interesante verlo en una edición bonita por primera vez. No, por primera vez, ya por ahí conocer esos trabajos, pero esto es un trabajo... No, este trabajo viejo, verlo entonces, una edición de calidad. Sí, porque además hay que recordar que también Dark Horse Presents era una publicación en blanco y negro, entonces me imagino que en este caso el color fue aplicado después. Sí, lo más mainstream que recuerdo en estos momentos de Paul Pop es un Elseworld que publicó DC, que es Batman Year 100, que es bastante interesante. Sí, ¿no? Sí debe ser su trabajo más conocido. También trabajó en Wednesday Comics con la serie Así es. Por ahí tiene un par de series de Vértigo que tuvieron una aceptación más o menos, que son Heavy Liquid y 100%, sí. que fue donde yo lo conocí. Tiene una revista antológica que se llama PHP, donde publicaba historias sueltas y ilustraciones individuales y demás. Pero es uno de los artistas más interesantes en el medio. Y la serie de ciencia ficción THV también, que no recuerdo qué significa exactamente. ¿Sí? ¿Es la que se llama PHP? No, tiene una serie de... No recuerdo. Y una que se anuncia hace bastante tiempo es Battling Boy, no sé cómo se pronuncia. Que todavía sí, esa no la he leído todavía, ¿no? ¿Qué, perdón? Battling Boy. ¿Battling Boy? Sí, no la conozco, ni idea. No, esa no se ha lanzado todavía, la tiene anunciada hace bastante tiempo. Ah, ok. Sí, el THV en 1995 es una serie de ciencia ficción que ha publicado en forma esporádica. Sí, aparece muy intermitentemente. Tú dijiste PHP, ¿cierto? No, es THB. THB. Ah, estábamos hablando de lo mismo, entonces. Sí. Okay. No confundir con DHP, que fue donde apareció originalmente esto. Ni con PCP, que es una droga. O con PVC, que es un plástico. Bueno, antes de que sigamos con los usuarios, ¿algún otro que te llamó la atención? Por ahí yo vi el nombre de Howard Chaykin también en un par de proyectos. Sí, algo llamativo de Howard Chaykin es el hecho de que en estos momentos está trabajando en la segunda parte de Blacklist. Está anunciada la serie de Satellite Sam junto a Matt Fraction, y al mismo momento está anunciando una tercera serie, probablemente una novela gráfica, no, perdón, una miniserie que se llama Midnight of the Soul, para algún momento del año 2013. Howard Chaykin al parecer bastante rápido para dibujar. A mí me gusta sobre todo su trabajo, o el que he visto en realidad, porque no conozco tanto de los 80 y los 90. Creo que lo primero que compré de él fue un Elseworld de Batman que se llamaba Curas Alianzas en español. Dark Alliances. ¿Perdón? Sí, Dark Alliances. Claro, y... bueno, también tengo una miniserie que se llama Power and Glory, y él también es muy famoso por la serie que hizo de American Flag en los 80. Y bueno, Black Keys, por supuesto, fue bastante famosa en los 80, y la serie nueva ha causado bastante bastante polémica por el alto contenido sexual gráfico de la serie, que incluso llevó a que fuera prohibida su importación al Reino Unido. Y que es bastante explícita en materia sexual la serie, así que eso puede que lo tengan que tener en cuenta en caso de que les preocupe o les moleste, de acuerdo a lo que leen. Y me llama la atención que lance una serie nueva. En este caso tiene, al parecer, una mezcla de un poco de ciencia ficción con el Estados Unidos de los años 50. y un personaje que se parece una mezcla de Elvis con, no sé, con James Dean, podría ser, en una moto que es como esta de los... Me recuerda un poco la moto de... en la que andaba el personaje de Steve McQueen en el Gran Escape. Sí, te pinta de ser una Harley viejita, ¿no? Un modelo clásico de tipo chopper, que es, bueno, no necesariamente por ejemplo, los cortos, pero sí una motocicleta clásica de los 50, muy del estilo de las Harley pesadas. Sí, bueno, es bonita la moto. Y no sé, cada proyecto nuevo de Howard Chaykin tiene siempre un atractivo la idea de que entregue lo mejor de él, o que entregue algo que sea no tan bueno, pero que por lo menos va a ser interesante y seguramente polémico. Yo encuentro que sus historias que más disfruto es cuando juega con la ciencia ficción, ¿no? Está el caso de Black Flag, la misión Sayurela, un poquito Power and Glory. Entonces creo que esto tiene ese ambiente retro que le queda muy bien a su arte, y el hecho de hacer ciencia ficción me hace pensar que esto va a ser una idea bastante atractiva. Se llama Mirador de Sol, y como decía, es una miniserie que no tiene fecha definitiva, pero se supone que aparecerá en algún momento del próximo año. En Sí, hay cuanto que al ver otro proyecto, si será paralela a Satellite Sam o si será... Habrá que esperar a que termine esa serie antes de que lance la nueva. sí, había que ver cuál es su plan de trabajo. Y esta otra que me decía, Satellite Sam, es en la que colaborará con Matt Fraction, que también no se sabe todavía incluso en qué formato va a aparecer, si será novela gráfica, serie, miniserie o qué es, pero aparentemente también la idea tiene que ver con ciencia ficción. Entonces creo que es Chaykin regresando a las cosas que disfruta y que hace mejor, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar a ver qué pasa con estos proyectos, aparte de cómo siguen las reacciones a su secuela de Black Keys, y hay que ver porque también se acaba de reimprimir su trabajo con The Shadow. Entonces creo que Chaykin acaba de tomar su segundo aire en el medio, y siempre es interesante ver proyectos suyos en los estantes. ¿Y qué más nos queda de Image en este caso? Pues hay varias series anunciadas con creativos menos conocidos, que es algo en lo que Image ha tenido bastante éxito lanzando series de autores no que todavía no tienen un nombre o un peso en la industria. Pero hay por ahí todavía un par de proyectos con nombres conocidos, ¿no? Está el caso de una miniserie llamada Tree, escrita por Kieron Gillen, con arte de Ryan Kelly, que no recuerdo haberlo visto de alguna parte. Sí, a mí me llama la atención ver el nombre de Ryan Kelly por un motivo en particular que me parece digno de mencionar. Él es el dibujante actual de la serie Saucer Country de Paul Cornell, que publica el sello Vértigo y que se lanzó a principios del 2012. Hace poco Paul Cornell anunció que iba a dejar de escribir Demon Knights con el número 16 de la serie. Perdón, con el número 15, y a partir del número 16 el nuevo escritor va a ser Robert Venditti, que es el creador de los Surrogates y el escritor actualmente de la serie EXO Manowar de Valiant, Valiente. que está experimentando su relanzamiento también. Así que no sé si Ryan Kelly será tan rápido como para dibujar dos series, o si él ya está viendo que va a dejar Saucer Country, o que la serie va, en definitiva, va a dejar de ser publicada por parte de DC, que no me parece tan descabellado porque... No le está yendo mal en términos de lo que vende Vértigo, pero tampoco es un exitazo. Y para mí es llamativo, por lo menos, que Paul Cornell, que era un tipo que en algún momento pintó como uno de los escritores centrales de DC, pasara de tener dos lanzamientos en los nuevos 52 a quedarse sin serie. Y la idea de que cancelen Saucer Country me parece indicativa de que probablemente no siga lanzando proyectos con la compañía. Sí, me parece que tendría sentido pensar que siguiendo las políticas recientes de DC y Vértigo, no me extrañaría que ese sea el caso, ¿no? Que Saucer Country vaya a ser cancelada y esto vaya a liberarle la agenda a Ryan Kelly para concentrarse en otros proyectos. Sí, sería una pena. Saucer Country no me parece tan buena, pero es una serie bastante interesante. Y no sé, por lo menos desde el punto de vista de DC, perder a Paul Cornell es una pérdida importante, me parece. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa en definitiva con eso. Es solamente una especulación de mi parte, una idea que se me ocurrió a propósito de este anuncio. Sí, que también que señala que en este caso Tree es una miniserie, entonces tal vez algo en lo que pueda haber ido trabajando de manera parcial y que ya esté en parte completado. Claro. ¿Qué más nos queda de Image? Pues creo que es todo lo que podemos comentar sin se me figura más porque el resto sí son autores que no ubico, ¿no? Que, bueno, están por ahí, hay una serie de James Asmus, que es otro de los escritores que recientemente empezaron a llamar la atención en Marvel, pero el resto es de autores nuevos. Hay por ahí un par de series escritas por Al Scott, hay una de Jim McCann, parece que eso es todo, pero sí creo que al menos por año que entra MS tiene otra vez una alineación de proyectos bastante interesantes que va de acuerdo con lo que ha hecho la editorial en los últimos 2 o 3 años. Ok, Jim McCann me suena un poco. A mí también, pero no sé si será porque estoy confundiendo con James. ¿Con quién? Digo, no sé si sea porque no suena familiar como a James Caan, porque el nombre me suena familiar, pero no he visto de dónde. El autor de Return of the Dapperman, que fue una revista que ganó los premios Eisner, si mal no recuerdo, es un cómic de Arcaya. Sí, el cómic es de Arcaya. ¿Es Jim McCann el autor de eso? Sí, figura como escritor de serie. Estoy revisando en Wikipedia porque esa revista la verdad no la he leído, pero suena conocido. No, yo recuerdo de cuando comentamos el listado de los ganadores, el nombre de la serie, sí hicieron un álbum de Arcadia, pero entonces probablemente de ahí no sonó el nombre porque creo que ninguno de los dos lo hemos leído entonces. A ver, aquí está. Return of the Dapperman es un cómic que ganó Mejor Novela Gráfica de los premios Eisner 2011. Fue nominada como Mejor Publicación para Adolescentes, Mejor Diseño de Publicación. Jim McCann fue nominado como Mejor Escritor en los premios Eisner 2011. Y él es el escritor de la revista y la dibujante es Janet Leigh. Así que eso sería lo más conocido. Y ha trabajado en Marvel también en una miniserie de Hawkeye y Mockingbird. Y en una miniserie de Hawkeye que se llama Blindspot, entre otras cosas. Pueden revisar su biografía en Wikipedia. Lamentablemente en este caso no es un autor que conozca su trabajo, solamente conocía su nombre, me suena familiar. Ya, pues creo que con eso terminamos con los anuncios dados en la Comic Con de San Diego, ¿no? De Nueva York. Sí, ¿qué marcarías como tu anuncio favorito de todos estos que leímos? Híjole, pues yo creo que me quedé con los dos anuncios de Dynamite, de gracias a Green Hornet y a Shadow, y de acá de los de Image, pues me llamaron mucho la atención Snapshot, el álbum de Paul Pope, y los dos proyectos de Jonathan Hickman. Sí, yo me quedo con The Evolution de Rick Remender, y de Image, como tú mencionas, Snapshot me parece que pinta muy bien, y bueno, todavía le tengo mucha fe a Jonathan Hickman, así que tengo muchas ganas de leer la revista Feel Better Now, que además tiene una premisa un tanto interesante, que son psiquiatras aburridos que se meten con sus pacientes en sentido de que en vez de darle buenos consejos, les dan malos consejos. Por ejemplo, si tienen un paciente con insomnio, le dan, no sé, se llaman estimulante en vez de somnífero y cosas por el estilo. Están tan aburridos que les arruinan la vida a los pacientes dándoles malos consejos. Sí, y hay que recordar que mucho de su trabajo propio, Hickman explota una vena de sátira que no vemos en su trabajo en las series que hace para Marvel. Entonces me inclino a pensar que ese será el tono que adoptará aquí. Sí, yo también en el peor de los casos lo encuentro interesante de leer, porque por lo menos siempre tiene ideas que por lo menos te retan a pensar, independientemente si entiendes o disfrutas al 100 sus historias. Sí, de hecho yo tengo el desafío de entender Red Wing, que ya lo he leído 2 veces y todavía tengo algunos problemas, así que si logro... ¿Perdón? Yo tenerlo una vez y llego a la conclusión de que le voy a dejar descansar unos meses antes de volver a tomar la serie completa para intentarlo de nuevo. Yo terminé de leerla y... ¿qué pasó? Así que al día siguiente la volví a leer y saqué algunas conclusiones, pero todavía no estoy muy seguro de haber llegado a las conclusiones correctas, así que si logro llegar a puerto voy a tratar de comentarlo relativamente luego en el podcast. Ok, pues con eso creo que vamos con la sección de noticias, ¿no? Sí, creo que, y esta vez sí fue una sección de noticias. Sí, ahora sí, buenos anuncios. Habíamos quedado con el compromiso de comentar algunas series. ¿Con qué quieres partir? ¿Con la serie de Green Arrow o vamos con Ends of the Earth de Spider-Man? Pues digo, lo de Spider-Man lo hemos diferido tanto que creo que si no nos alcanza el tiempo lo podemos seguir haciendo. Pues si quieres, comencemos con Arrow. Hoy no nos hemos quejado los siguientes de DC. Hagámoslo con su sí. Compañía madre. Hoy día no nos hemos quejado, así que tenemos algunos minutos para para comentar algo. Ok, yo partí con un par de comentarios la semana pasada, así que dime qué te pareció. No, finalmente la vi esta semana, pues voy a comentar así de manera corta y breve. ¿Por qué me queda la impresión de que en Warner les avergüenza ser dueños de superhéroes? Porque probablemente tiene razón. Digo, si algo que hizo populares a los personajes de DC en su versión original era el abandono con el que adoptaban la idea de ser superhéroes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los nombres, ¿no? El hecho de que los personajes incluyeran el color del que se visten, ¿no? Tienes al Red Tornado, a Green Lantern, a Green Arrow, y que de repente te quieren hacer una adaptación de Green Arrow y decidan que va a ser Arrow a secas sin el color, como que deja un sabor agridulce desde que vas a empezar con la serie. Ya viendo la serie en general, la otra impresión que me deja es la de que están tratando de complacer a demasiada gente sin adquirir un compromiso. Veo que hay de repente elementos tomados de diferentes épocas de los cómics del personaje, al grado tal de que creo que en este primer episodio pudimos presenciar el nacimiento de la Flecha Cueva, ¿no? Entonces no. El ver la cantidad de cosas que un fan del cómic puede encontrar, pero ver que ninguna de ellas está de una forma que sea identificable a lo que puedes hallar en un cómic, ¿no? El origen del personaje, eso de que al parecer todas ellas las aprendió entrenándose él solo en una isla desierta durante 5 años, lo encuentro un poquito fuera de... Está sacado de forma casi literal del cómic Green Arrow Year One de Dandy Deagle y Jock. En parte, porque por otro lado aquí lo mezclan con toda una historia de intrigas familiares que no termino de entender exactamente cuál es el objeto. Lo que menciono de las referencias es como de teleserie, ¿eh? Porque cuando los personajes hacen estos giros de mira, giran y miran a la cámara o se quedan mirando al cielo así con forma no sé, como dando a entender que es un momento en que los villanos, yo creo que en las películas viejas, el momento en que se arreglan los bigotes, es una cosa parecía que es bastante, bastante chistosa, bastante común en las teleseries, en las soap operas gringas, pero no tanto en las series nocturnas del prime time. Sí, es otra cosa, es así como un momento de intentar revelarle algo a la audiencia o sorprenderlo, pero a mí me causa conflicto el pensar cuál es el tono que están buscando con la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, la escena de introducción antes de que aparezca la pantalla con el logotipo del nombre de la serie, el diálogo de presentación de mi nombre es Oliver Queen y los criminales pagarán por lo que hicieron, me parece que es una de las cosas más cursis y mal escritas que he visto en televisión en mucho tiempo. En cuanto al tono, también me llama la atención que no entiendo realmente qué versión del personaje quieren entregar, ¿no? Porque si bien parece que están buscando hacerlo un vigilante un poquito más oscuro al que hemos visto en los cómics, creo que esto es algo que podría funcionar por las características del personaje, pero no termino de entender cuál es la idea con la que quieren vender al personaje como el héroe de la serie, ¿no? No me suena la idea de convertirlo en un antihéroe, porque esa es la impresión que dejen en este primer episodio. Lo que mencionaba de los guiños y cosas que están metiendo de la mitología de los cómics, pero que lo están haciendo mal. Decimos que aquí Oliver tiene una hermana. Okay. A la hermana le dice Speedy y es adicta a las drogas, entonces okay, no espero verla en un traje rojo y siguiéndolo por las azoteas por otro arco. Está el caso del personaje de Dinah Lance, a quien aquí se refieren por otro nombre que es Laurel Lance, quien en los cómics es Canario Negro. Aquí no veo de qué forma lo vayan a hacer, porque aquí es una abogada, hija de un policía. En el caso del policía me llamó la atención que sea Harry Dresden, el mago de la serie de televisión de Dresden Files. Y en términos generales no sé, más de una vez he escuchado el comentario, creo que también de tú mismo lo hiciste. Arrow es mejor que Smallville, pero no sé realmente qué tan difícil era conseguir eso. Pero insisto, me queda la impresión de que en Warner les da pena hacer cosas que tengan que ver con superhéroes y tratan de disfrazarlas por cualquier medio posible de algo diferente. Sí, bueno, más allá del hecho de toda la incomodidad con la que abordan el género que decidieron explotar, que es un tanto lo más ridículo de la serie, es como Supongo que viste Hancock, ¿no? Sí, tampoco me gustó. Yo creo que lo más ridículo de Hancock y de varias de las comedias recientes es el hecho de que tiene una especie de problema de autoestima en el que no se sienten bien a menos que tengan algo de drama como para darse algo de importancia. Entonces Hancock era divertido durante la primera mitad en que era comedia y durante la segunda mitad en la que era drama se descarrilaba de manera terrible. Entonces esto también es como que tiene problemas de autoestima la serie, con lo que tú dices, que a Warner le da un poco de vergüenza los cómics de superhéroes y las series de superhéroes, y las trata de disfrazar de algo más, y esto tiene como una especie de onda policial, de vigilante, y una historia de venganza. Es como una especie, como que está influenciada por El Conde de Montecristo, lo cual es a la vez un tanto ridículo, porque existe actualmente una serie que se llama Revenge, que es en el fondo El Conde de Montecristo hecho serie. Así que partiendo por el tono de la serie, que tú ya lo comentaste de manera extensa y que estoy absolutamente de acuerdo, hay varios momentos de ejecución propiamente tales de la serie que me parecieron bastante malos. Ahora, hay que tener en cuenta que es un capítulo piloto, así que existe un margen de mejora a futuro, pero tal vez no sea tan alto. Lo primero es lo que me da risa. Él llega a una fábrica abandonada que se supone que pertenece a la familia y que la transforma en su guarida. Entonces llega con un maletín. No, dilo como es, en la flecha cueva. Okay, la flecha cueva. Llega con una... Claro, okay. Llega con dos bolsos, medio oculto para que nadie lo reconozca, y los tira por arriba de la reja, se pasa, decide no usar los candados ni las llaves, a pesar de que está en pleno día y por lo tanto lo pueden ver haciendo eso. Llega, encuentra un hoyo, después creo que hace un hoyo para llegar al subterráneo de esto, baja con los dos bolsos y de repente saca una caja donde tiene el arco y tiene una serie de cajas de computadores, de equipamiento, y tú dices, pero ¿de dónde lo sacó? Porque se supone que llegó en forma oculta allá. Y de repente tiene un montón de maquinarias que tendrías que haberlos llevado en, por lo menos en una camioneta o en un camión grande a transportarlos para allá. Y se supone que el tipo llegó solo y los bajó por una cuerda, en fin, y los tiene en el mismo momento en el que llegó con los bolsos originales. Entonces, ahí es una cosa que... Estás perdiendo la explicación comiquera y geek que esto puede tener. ¿Cuál sería? Ray Palmer. Sí, no creo que si les da vergüenza Green Arrow no van a poner a Ray Palmer en la serie. Bueno, tomando en cuenta, a mí me causó curiosidad que comentando con algunos amigos y conocidos, lo que todo el mundo encuentra como su escena favorita es en la secuencia de entrada cuando lo rescatan en la isla, uh-huh, donde podemos ver la máscara de Deathstroke, que me parece así como un huevo de Pascua que no tiene razón de ser, no tiene sentido, y si lo van a meter en la serie no entiendo cómo va a funcionar. Si es como un huevo de Pascua en Halloween o algo así, como decimos, sí, en inglés, sí, está completamente fuera de lugar, entonces, como decimos por acá, chancho en misa, no sé si hay sí, porque no, una frase equivalente allá en México. No, entiendo a lo que se refiere, pero no creo que no tenemos nada que sea así el equivalente. Okay, bueno, está eso que es un tanto ridículo. Llegan, cuando el tipo llega, porque pasó 5 años perdido en la isla, lo rescatan, etcétera, llega a la ciudad, le hacen exámenes médicos, entonces el doctor dice, tiene el 20% de su cuerpo cubierto por cicatrices, tiene aproximadamente 4 o 5 fracturas que no se han sanado en forma correcta. Escena siguiente, el tipo está haciendo ejercicio como atleta olímpico, hace parkour para perseguir a unos tipos, y tú dices, okay, este es un tipo que tiene varias fracturas que no soldaron bien, sin embargo se mueve como atleta olímpico, entonces un tipo que tiene fracturas que no se sanaron bien es un tipo que queda lisiado. Es bastante ridículo si uno lo piensa un poquito. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, sale con un amigo a pasear y lo secuestran. Se encuentran 3 tipos, entonces el amigo queda inconsciente, el amigo se llama Tommy Merlin, así que ya sabemos que se va a transformar en enemigo en algún tiempo más, y lo empiezan a torturar con un taser, y le está sentado con los brazos amarrados con una de estas cuerdas, con un pasador, y él eventualmente rompe la cuerda, ataca a uno de los tipos, rompe la silla, le entierra como una estaca a uno de los tipos en el pecho, una pata de la silla, por lo tanto lo mata. El tercer tipo le dispara y se protege con el primer tipo al que había atacado, así que hay 2 muertos. Y el tercer tipo arranca. Entonces lo sale persiguiendo, se luce con el parkour, etcétera. Y llega un momento en que lo atrapa y el tipo le dice: no, no, perdóname, perdóname, no le voy a decir a nadie nada. Nos dijeron que te preguntáramos cosas nomás. Y él dice algo así como: no, no, no te puedo dejar escapar. Y lo pone en una posición de llave de lucha libre y le rompe el cuello. Le dice: nadie puede saber mi secreto. Ahora, para un tipo que no quiere que nadie sepa su secreto, hace todo lo posible porque la gente sospeche que tiene un secreto, porque se desaparece, le ponen un guardaespaldas y se arranca del guardaespaldas, a pesar de haber vuelto a la civilización, a cada rato desaparece, adopta posición misteriosa, etcétera. Si tú quieres pasar desapercibido, tratas de hacerte el tonto, no hacerte el tipo misterioso. Eso hace que la gente te pregunte más cosas. Y actuar como un cazador y perseguir tipos y ejecutarlos, aparte de salirse del esquema del superhéroe, hace que obviamente la idea de que el secreto permanezca se caiga rápido. No sé tú, ¿qué te pareció a ti, Alberto? Sí, bueno, en el caso del personaje de Tommy Merlin, pues creo que esto es indicativo de que van a tomar aquí al menos fragmentos de la continuidad de los nuevos 52, ¿no? Porque el personaje de Tommy Merlin acaba de ser introducido en el número 0 de Green Arrow, entonces me imagino que es de ahí donde van a partir. Aparentemente en este número yo no lo he leído, pero tengo entendido que se supone que hay un flashback a 5 años al pasado, donde Merlin es amigo de Oliver Queen. ¿Ya? Y que tras un éxito en una pelea con un supervillano queda atrapado en la explosión y despierta en un hospital como el paciente cero. Entonces me imagino que a partir de ahí lo convertirá en un villano en esta nueva continuidad, que es tal y como lo conocimos nosotros de partida, era un miembro de la Liga de Asesinos, simplemente usando Merlin como su identidad, un arquero, que raro, ¿no? Que le pongan enemigos que usen la misma arma que el héroe. Y bueno, el problema que tengo sí, con eso del enemigo que es el opuesto exacto del héroe es súper poco común. Sí, es una idea de esas bien originales que nunca habíamos visto, ¿no? Lo que me son más del uso de Merlin aquí, independiente de que si es su amigo o no, es el hecho de que por momentos parece que lo convirtió en el comic relief de la serie, ¿no? Entonces es algo que me refiero con que no entiendo cuál es el tono que están buscando, si piensan hacer una serie oscura de un vigilante, ¿por qué incluir un personaje que te dé momentos de humor que no llegan con el tono que estás manejando? Entonces, en términos generales me parece que es una serie que tiene potencial de llegar a ser buena, pero creo que toman demasiadas decisiones equivocadas y habrá que ver si tienen tiempo de ir corrigiendo sobre la marcha. Sí, bueno, siguiendo con mi análisis escena por escena, y creo que este va a ser el último porque si voy por todas las escenas no voy a poner demasiado quisquilloso y a la vez no voy a terminar nunca. Hay una escena en la cual él ataca a un tipo y le dice que le tiene que devolver 40 millones de dólares porque el padre le dio la información de una serie de personas que conspiraron y se enriquecieron a costa de la ciudad y que en el fondo son delincuentes. Entonces, a todo esto, el padre también era un delincuente, entonces le dice: yo no soy la persona que tú creías y soy malo. Y toda esta gente igual que yo, así que tú te vas a asegurar de hacerlos pagar por lo que le hicieron a Star City, lo cual es una lógica un tanto extraña, como somos todos malos, pero tú vas a hacer pagar al resto. Ataca a este tipo y le dice: tienes que depositar 40 millones de dólares. Y lo toma del pecho y lo lleva contra sí. Y lo único que tiene puesto encima Green Arrow es una capucha. Ahora, este tipo es como el Bruce Wayne de Star City, es el hijo del millonario famoso, el playboy que aparece en las revistas de corazón, qué sé yo, de los comentarios del TMC, etcétera. Es un tipo archifamoso que estuvo perdido durante 5 años y que regresa a la ciudad. Y este otro tipo es como que viviera en la luna porque lo ve súper cerca, con luz, etcétera, y cuando llegan a ver lo llega a ver la policía, dice que no lo conoce, y en segundo lugar cuando le preguntan que quién lo atacó, vuelve a repetir lo mismo, que no sabe quién es. Entonces, ¿cómo? Lo único que tiene aparte de la capucha es pintura verde sobre los ojos, y cómo no lo van a reconocer. Eso le quita cierta credibilidad, esta famosa suspensión de la incredulidad que te piden tener, sobre todo por las obras de ficción, hace difícil que uno la tenga en situaciones como esa. Es mucho pedir que uno no tenga al menos la inquietud de bueno, pero ¿cómo no lo reconoce? En fin, tiene varios momentos que son bastante cuestionables. La serie es probable que alguno lo mejore, tal vez no. Yo la verdad es que no le veo muchas posibilidades de que llegue a una segunda temporada, a pesar de que su estreno fue bastante exitoso y fue el más visto que ha tenido la cadena en los últimos 3 o 4 años, según informaron. Sí, mi mayor problema es con el tono, no sé para dónde va. Lo que te decía de que sientan avergonzados, no quitarle la mitad del nombre porque es el color, y no entiendes, está moviéndose de noche tratando de pasar desapercibido, le quitas el color al nombre, entonces ¿cuál es la insistencia de que vista de verde, sus flechas sean verdes y la pintura en la cara sea verde? Como que no sé, si lleva a hacer eso, pues vístelo de negro y que se ponga maquillaje negro o camuflaje militar en la cara, qué sé yo, el insistir en hacerlo verde cuando desde el título mismo demostraste que no te interesaba que se hiciera la asociación con linterna verde o con flecha verde, me parece que es parte de unas ediciones equivocadas que no se me hacen pensar que la serie no va a ir por buen rumbo, aunque me gustaría estar equivocado. Sí, bueno, yo creo que sin ser muy reiterativos, creo que la opinión no es buena, ninguno de los dos nos gustó mucho el piloto. Yo voy a ver un par de capítulos más para ver qué opinión definitiva me hago, pero por el momento no creo que me guste. Smallville es una serie que la primera temporada la vi sin mayores problemas, pero de ahí en más me aburrió muchísimo y la encontré excesivamente formulista. Eso es lo que más me desagrada de Smallville. Smallville podías predecir cómo se iba a desarrollar cada capítulo sin mayor problema, más allá de la típica estructura de aquí se presenta el conflicto, acá se resuelve, sino que los personajes, por ejemplo, siempre terminan con esta música romanticona en la que se mira lánguidamente, conteniendo sus deseos, sus amores, sus frustraciones, etcétera. Y se me hizo insufrible, la verdad. Y Green Arrow no tiene ese tono, tiene un tono más oscuro, más de venganza, pero creo que hay muchos de los planteamientos de la película, o sea, de la serie, que no están bien presentados y que habrá que ver si logran mejorarlos. De momento no se ve auspiciosa la serie, la verdad. Sí, no, insisto, como que hay un esfuerzo consciente de los escritores de tratar de poner referencias a los cómics, pero me parece que son más tratando de complacer a diferentes audiencias, y eso nunca es bueno, ¿no? Cuando no tienes una identidad propia, sino que estás intentando complacer a los demás con detallitos, terminas por quedar mal con todo mundo, y creo que eso es lo que me parece que va a terminar pasando con esta serie, porque es muy difícil tratar de bailar con la idea de ser fiel al material de origen, o tratar de negarlo, que es lo que parece que están intentando. Entonces, sí, me parece que ¿Le dedicaría la canción de Los Prisioneros? ¿Cuál canción? ¿Nunca quedas mal con nadie? Pero el caso es que ellos siempre quedan mal con todos. Bueno, pero justamente uno queda mal con todos por el afán de no quedar mal con nadie. Sí, ese es un problema y es algo a lo que Warner ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Es tratar de jugar para los fans, pero hacerlo sin perder su estatus de yo soy cool y no me meto en estas cosas. Entonces, no sé, como decías, tal vez le daré oportunidad a un par de episodios más a ver si hay algún cambio que me pueda dar esperanzas, pero no, mis expectativas no son altas respecto al futuro de esta serie. Ok, creo que eso sería suficiente de Arrow por el día de hoy. Todavía nos queda algún tiempo. ¿Tienen alguna recomendación esta semana? Yo creo que ya vamos a tener que postergar nuevamente en software porque sería un análisis un poquito largo. Sí, pues finalmente pude dedicarle algún rato a leer la novela gráfica de Nevsky, entonces creo que esa sería mi recomendación de la semana. Es una novela gráfica publicada por IDW, escrita por Ben McCool y dibujada por Mario Guevara. Está mayormente basada en la película de Sergei Eisenstein, Alexander Nevsky, y toma la historia de un caudillo militar ruso del siglo XIII. Es para, tal vez para buscar un equivalente, la gente lo ubique más como, es una especie de el William Wallace ruso, con un cierto aire a las leyendas del rey Arturo, por ejemplo. Yeah. Es un noble ruso en esta versión medieval, en donde Rusia realmente no es un país sino un conjunto de estados. Él es un príncipe de uno de estos estados, quien se convierte en un caudillo militar cuando sus territorios son invadidos por una horda de caballeros teutones, que son los precursores de los alemanes. La película de Eisenstein en su momento fue hecha en manera de cine de propaganda. Es una película de 1938, y digo, cuando tomas un caudillo del pueblo que se levanta para defender a su país de una invasión invasión de caballeros alemanes, pues creo que es una obvia referencia al crecimiento del régimen nazi que unos años más tarde intentaría conquistar toda Europa. La película de Eisenstein es un clásico del cine épico. A mí me llamó la atención cuando se anunció este proyecto, sobre todo por el tinte que tomaría una vez que lo habéis descrito, ¿no? Tomas la historia de un caudillo militar ruso legendario de la época medieval para crear una adaptación de cómic de la película hecha en Rusia en una editorial americana. Contratas a un escritor inglés y a un dibujante mexicano. Y extrañamente el resultado es bastante, bastante agradable. Es una lectura muy ágil. McCool toma los elementos de la película y los ordena a su manera. No intenta darle el mismo ritmo narrativo ni ir cuadro por cuadro. Y el arte de Mario es una cosa bastante agradable a la vista. Hay momentos en los que el color no me termina de convencer. Hace algún tiempo que Mario dejó de usar entintadores y lo están coloreando directamente sobre los lápices. Hay páginas que se ven muy bien, hay otras donde la paleta de color o la forma en la que lo están separando no deja que luzca, sobre todo para quien haya tenido oportunidad de ver el trabajo a lápiz de este artista. Pero en términos generales me parece que es una novela gráfica muy entretenida y bastante recomendable, aun si el precio del hardcover puede hacerlo prohibitivo para algunos bolsillos. Creo que es una lectura que vale mucho la pena. No sé si tú hayas visto algo de este. No, la verdad es que no lo he leído. Bueno, mencionar un poco que Eisenstein es el director de la famosa película El Acorazado Potemkin. Sí, yo creo que la mayor gente, si tratas de ubicarles a Eisenstein, tal vez lo único que puedas hacer que te digan que alguna vez vieron es la famosa escena de las escaleras de Odessa, ¿no? Claro, que esa fue, por lo menos tienen que haber visto Los Intocables, donde se hace un homenaje a esa escena. Así es. Cuando están en la estación de trenes, cuando están Kevin Costner con Andy García y la escena donde va cayendo el coche y están disparando y aparece uno de los policías de Flash como el malo. Así que al menos esa escena tienen que haber visto. Eso es una referencia al Acorazado Potemkin y esa es la obra más conocida de Sergei Eisenstein. Habría que señalar que sus películas han sido una inacabable fuente de referencias para muchos directores, ¿no? Tal vez hay una escena que me quedó muy marcada porque justo antes de empezar la novela, volví a ver la película que había visto hacía muchísimos años, y hay una escena que encontré que no en su momento no he pescado la referencia en la película de Conan de John Milius, la de los 80s. ¿La hay primera? Una escena, así es, hay una escena donde básicamente hizo un homenaje cuadro por cuadro a una escena de Alexander Nevsky, donde uno de los caballeros alemanes se remueve el casco y a la hora que se levanta el yelmo voltea hacia la cámara por sobre su hombro y está cuadro por cuadro. Entonces para mí fue extraño porque yo ya había visto a Alexander Nevsky pero hace demasiados años, pero cuando vi Conan no lo ubicó como referencia y fue hasta que vi el original que me recordó la escena en Conan. Bueno, la novela gráfica que mencionas tiene un valor de $24.99 el precio de portada. Está disponible todavía en Amazon y en Book Depository, que ambos están disponibles para Chile y para México. Sí, yo la compré en Amazon, pero la compré cuando salió, entonces el descuento compensó la idea de alimentos, me salió en un poquito menos de eso. Tiene 128 páginas, la edición está bastante cuidada, tiene una pasta bastante gruesa con su guardapolvo impreso en barniz brillante de alta calidad, el papel es de muy buena calidad, la impresión es muy bonita, el diseño del libro es bastante agradable y además de la historia en sí de la novela gráfica trae algo de material adicional, trae por ahí un par de notas sobre Eisenstein y la película, algunas notas históricas y demás material que ayuda a hacer que el paquete sea bastante disfrutable. Es una publicación bastante cuidada y como menciono, como todo hardcover es un poquito más caro que otros tomos, pero es una lectura que vale mucho la pena. Sí, es probable, bueno, hay que estar atento, es probable que esto aparezca más adelante en tapa blanda, probablemente por ahí por marzo, tal vez, del próximo año. Sí, seguramente dependerá del volumen de ventas que hay una vez que se agote el tiraje de esto, si habrá una segunda edición o una edición en tapa blanda, pero al menos la recepción que ha tenido en sitios así de críticas ha sido mayormente positiva. Digo, para mí la única queja es un poquito con el color, porque es bastante parejo. Hay más de un colorista trabajando en la serie. El único que tuvimos a David Baron, quien trabajó mucho tiempo en Wallstone, incluso fue el reemplazo de Laura Martin en Planetary. Él es un colorista bastante, bastante capaz, pero hay al menos dos o tres personas más trabajando, y me imagino que eso es lo que provoca que de repente no todo el tomo tenga la consistencia que uno esperaría. Qué lástima que para una novela gráfica hayan tomado la decisión de emplear varios coloristas. Es llamativo, por lo menos para mí, porque generalmente eso es propio de los cómics mensuales, donde a veces se ven atrapados por la máquina y tienen que mandar las páginas a varios tintadores y a varios coloristas y a varios letristas para tener la lista en 2 semanas en vez del mes o 2 meses que habitualmente tienen. Sí, es algo que se da sobre todo cuando tienes restricciones de tiempo o se te vienen los deadlines encima, ¿no? Entonces, claro. A mí también me llamó la atención, sobre todo tomando en cuenta lo que te menciono, que no hay un entintador. Entonces, no me parece que cuando se colorea directamente sobre los lápices, habría que tener más cuidado sobre cómo interpreta cada colorista la división en la línea directa sobre el lápiz. Entonces, sí, creo que es bastante complicado, porque es algo con lo que, si lee mi reseña, es algo que a mí siempre me llama la atención respecto de, por ejemplo, el trabajo de Pascual Ferri, que él parece haber llegado al consenso de trabajar con un colorista que se llama Ulises Arriola, y es bastante importante porque hay algunos que toman la decisión de ennegrecer las líneas y limpiar bastante el arte original. Hay otros que dejan el arte original y lo pintan, y tú puedes ver el trazo original, etcétera. Hay mucha variedad. Entonces, si tú dices que hay una inconsistencia importante entre los distintos coloristas, eso obviamente te molesta en lo que se trata de una novela gráfica. Sí, digo, más que inconsistencia es que luce disparejo. O sea, no hay momentos donde te puedo decir que puedo ver dónde es un colorista y dónde es otro, pero el resultado es ese, es que luce disparejo. Afortunadamente la historia fluye lo bastante bien y el arte es lo suficientemente dinámico como para que no sea algo que te interrumpa la lectura, pero creo que sí es algo que habría que cuidar más en publicaciones a futuro. Si es que IDW planea seguir con esta idea de tener novelas gráficas originales, si alguien quiere echar un vistazo al arte, hicieron un tráiler en video, nada más denle una búsqueda en YouTube así como Nevsky Hero of the People, y seguramente entre los primeros resultados encontrarán por ahí el tráiler donde pueden apreciar algunas de las páginas. Y me parece que es un esfuerzo loable de parte de IDW el alejarse un poquito de los cómics de licencias o de lo que sería su zona de confort. Incluso por ahí hay rumores de que lo que están buscando los dueños de los derechos de la película original que trabajaron en conjunto con IDW en este proyecto, es tratar de generar el interés para que se produzca una nueva película basada en esta historia. Entonces, creo que habrá que esperar a ver en los próximos meses cómo le va de ventas a esto, si hay futuras ediciones y si es que se da el caso de que pueda volver al cine esta historia. ¿Y el resultado en general del color te gusta? A mí algo que en general no me agrada del uso del color directo sobre los lápices, que considero que pierde definición muchas veces el dibujo, porque hay coloristas que colorean la línea y a veces, en mi opinión, la colorean a un punto en el que los bordes, los contornos de las caras, de los objetos, etcétera, pierden definición, se ven muy pálidos, ¿no? Pierde profundidad el dibujo, a veces se ve muy plano. Me imagino que te refieres a cuando parece que pintan el color, ¿no? Que terminan por difuminar el trazo original. Claro, pintan la línea, porque hay coloristas que lo hacen muy bien y hay otros coloristas que no lo hacen tan bien, o a veces puede ser también el tema de cómo lo aprecia uno, pero en ocasiones el tema de pintar, a ver, como uno lleva mucho tiempo leyendo cómics y el color digital es relativamente reciente, los cómics antiguos de los 80, de los 70 y de buena parte de los 90 son principalmente la técnica clásica de lápiz, tinta y color, que sea el antiguo o el digital nuevo, pero se conserva el trazo mayormente sin modificar del dibujante. Y con las técnicas modernas de color muchas veces toman un borde, lo pintan con algún color que se vea, que se destaque o que resalte. Y muchas veces esa elección no es del todo buena y se pierde definición. Y cuando se hace sobre el lápiz grafito, como tiene menor intensidad, no tiene tanto contraste, es un tono más plomo, a veces el color aplicado directamente sobre el lápiz hace que se pierda volumen dentro del dibujo. Sí, no, en este caso me imagino por el aspecto que tiene el cómic ya en su versión final, me imagino que lo que hicieron fue crear un mayor contraste de lápiz, oscureciendo el trazo para hacerlo casi negro, no llega a ser el trazo negro que verías en un cómic entintado, pero los trazos de bordes y divisiones son bastante claros. Okay. El color que termina por darte la apariencia de un cómic tradicional, con los efectos que encuentras en el color digital, claro, pero sí alcanzas a apreciar el trazo de lápiz. Mayormente mi queja con lo inconsistente que lo encuentro es con la elección de la paleta de color, porque hay partes donde me parece que la paleta es demasiado brillante y aun cuando no afecta el trazo, sí hace que sea un poquito más difícil apreciarlo, pero en términos generales el resultado es visualmente muy atractivo. Ok, suena bastante interesante la revista. No sé, el componente de la inmediatez de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la moledora de carne que fue la invasión de Alemania al sector occidental de Rusia, San Petersburgo principalmente, o Leningrado en esa época. Stalingrado. Se pierde, no, perdón eso, Stalingrado. No, fue Leningrado, después Stalingrado, ya era Stalingrado en esa época, ¿no? Sí, okay. Sí, estaba Stalin como presidente, entonces obviamente era Stalingrado, y fue sacrificar a miles de personas porque cómo iban a permitir que el enemigo tomase la ciudad con el nombre del presidente. Fueron millones de personas, las bajas que tuvieron los alemanes creo que son de alrededor de 20 millones de... Perdón, las bajas que tuvieron los rusos son de alrededor de 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no todos murieron ahí, pero... Muchísimos murieron. Una película que vale la pena ver es Enemigo a las Puertas, Enemy at the Gate, donde actúa Jude Law, Ed Harris y... Joseph Fiennes. Exactamente, y Rachel Weisz. Donde se puede ver un poco de lo precaria que era la condición del ejército ruso y la cantidad de rusos que murieron en la defensa de Stalingrado. Sí, bueno, digo, si quieren un equivalente en tono, le digo, Nevsky es como leer una historia, por ejemplo, del Rey Arturo o de William Wallace, ¿eh? Son caballeros medievales, hay muchas escenas a caballo con espadas y demás. Y mencionaba los paralelos de la historia, porque al igual que en el caso del Rey Arturo, te mencioné, es un noble de uno de los estados que componen lo que eventualmente será Rusia, que se convierte en el caudillo militar y bajo su dirección los... Normalmente rivales se unen para pelear contra un enemigo común, ¿no? Que es algo que encontramos, por ejemplo, quien haya visto Excalibur. Es más o menos la misma premisa con la que Arturo termina por convertirse en el rey de Inglaterra. O en el caso de William Bullman. Así es. O el caso de Braveheart, ¿no? De Corazón Valiente, donde tenemos el caso de William Wallace, que unifica a los clanes para pelear contra los ingleses. Entonces es más o menos es el tono que pueden esperar. También si quieren echarle un vistazo a la película de Eisenstein, me parece que ya está en el dominio público, entonces probablemente esté por ahí en el archivo de internet. No creo que sea muy difícil coser los frutos para apreciarla, pero me parece que es una lectura bastante, bastante interesante y como menciono, el aspecto gráfico es muy atractivo. ¿Hay alguna otra revista que te gustaría recomendar esta semana? No, como recomendación sería solo lo de la semana. Por ahí en un par de días publicaré en el blog un par de reseñas de cómics nuevos que aparecieron algunas novedades, pero de momento creo que sería la recomendación de la semana, Nevsky nada más. Okay, yo una revista que había prometido que iba a leer es Mind Management de Matt King. Mind Management o Mind MGMT es una serie que se lanzó hace aproximadamente 6 meses, que ya actualmente, bueno, no aproximadamente, exactamente hace 6 meses, porque el número 6 aparece durante el mismo día que vamos a publicar este podcast, el 24 de octubre. Okay. Y se lanzó primero con 3 capítulos que publicaron a través de la tienda digital de Dark Horse y que todavía están disponibles de manera gratuita. De hecho, van a aparecer como el número 0 de la serie en el mes de noviembre. Así que si les gustan y quieren tener una copia en papel, los pueden comprar en noviembre. Si no, lo pueden leer gratis en internet solamente. Y la revista trata sobre la existencia de una agencia de espionaje secreta que se llama Mind Management, que consiste en una serie de agentes que tienen habilidades psíquicas y que participan en labores de inteligencia a lo largo de la historia del mundo. La historia parte con una periodista que está... Perdón, no una periodista, una escritora que está pasando por una crisis creativa que lleva 2 años sin... desde que lanzó su primer libro, que fue un éxito, y que actualmente no le quedan recursos y tiene a su agente literario que ya no tiene ninguna fe en ella y decide, básicamente por compasión, entregarle recursos para investigar un caso que se le ocurre a ella. Y este caso es un avión, que aquí hay una especie de referencia a Lost probablemente, o tal vez debido a Lost, es lo único que a uno se le viene a la cabeza. Es un vuelo, el vuelo 815, donde la gente de un momento a otro no recordó nada de su vida anterior al momento en el que estaban en el vuelo. Por lo tanto, al llegar a los pilotos se olvidan de cómo manejar, no tienen idea de lo que están haciendo, no saben cómo comunicarse por radio, los tienen que guiar, los bajan. Y esta gente se siente absolutamente extraviada en el mundo porque no reconoce a familiares, a hijos, no se hace cargo de esas familias porque no son capaces de reintegrarse a sus vidas anteriores a este vuelo. Así que ella ve que se están recordando los 2 años de este extraño accidente y decide ir a entrevistar a estas personas. Y las entrevistas de estas personas la llevan a involucrarse en una intriga donde unos agentes de la CIA se ven perseguidos por unos tipos que ellos descubren que, o a medida que avanza la revista, descubre que se llaman inmortales, que son unos agentes implacables, son como Terminator, pero son personas, y que los persiguen por motivos desconocidos y que están relacionados con esta investigación en la que se involucra la periodista, la escritora que se llama Meru. Ahora, la forma en la que Matt King estructura la historia es a través de... Bueno, en el número 1 viene una declaración bastante interesante y que creo que sigue un poco el ejemplo de la serie Criminal de Ed Brubaker y John Phillips, que es la idea de entregarle al lector una razón para seguir una serie mensual y para no comprarse un trade paperback al final de los 5 o 6 números de cada serie. Y lo que dice Matt King es que él es un lector de tomos recopilatorios y que por lo tanto se puso a meditar qué lo motivaría a él a seguir una serie mensual. Dijo que el único motivo es que la serie mensual entregue algo que un trade paperback no puede entregar. Así que decidió crear toda una mitología que expande el universo de esta serie que él crea y que se entrega solamente en las revistas mensuales. Cuando compren el trade paperback, si lo compran, no va a estar eso ahí, que son unas historias cortas que vienen impresas en la contratapa y en la contraportada y en la contratapa de la revista, al inicio y al cierre, por así decirlo. Una historia de 2 páginas que cuenta la historia de algunos de los agentes que han pertenecido a esta agencia y de las habilidades extraordinarias que tienen. Y la historia, la revista tiene algo muy atractivo, que es el hecho de se va desarrollando por lo menos los 3-4 primeros números con una narración paralela, la narración simple, que es leer las viñetas con los diálogos de los personajes, y además hay unos cuadros de texto, que es un personaje misterioso que va narrando los eventos y que es una especie de narrador omnisciente, sin ser propiamente un narrador omnisciente, porque va haciendo comentarios de lo que ocurre, con conocimientos que todavía no se revelan, pero es a la vez un personaje dentro de la historia. No es un narrador omnisciente en esta especie de sentido inmaterial que normalmente tiene en una narración de una novela. Y eso va revelando información adicional con la que uno va completando la idea de lo que es esta agencia del Mind Management, y a la vez va descubriendo que parte de la historia que está transcurriendo conduce a un desarrollo posterior. Adicionalmente, hay 2 páginas que están al final de la revista. Cada número tiene 22 historias, o sea, 22 páginas de historia, 2 páginas que son adicionales, y esta historia que está separada al principio y al final de la revista, ¿sí? Es decir, le está entregando 26 páginas de historia por cómic, un cómic de 28 páginas, y la tapa propiamente tal tiene un código oculto, que de acuerdo a lo que explica Matt King, si ustedes juntan los 6 primeros números de la revista y ven las tapas, hay un código que van a completar con el cual ingresan a la página de Matt King en mattking.com/mind, donde van a poder completar un código que los va a hacer ingresar a una página web especial donde van a encontrar más información sobre la revista. Y esta especie de misterio y búsqueda del tesoro que él construye dentro de la serie y alrededor de la serie hace que se transforme en una lectura sumamente densa y atrapante. Leer la revista en forma mensual es bueno, pero a la vez los deja con esta sensación de que quieren leer el otro número rápidamente y que no lo van a tener disponible. Así que yo les recomiendo juntar varios números y leerlos y empezar a unir los puntos, a completar la historia. Hay una serie de mensajes que están ocultos dentro de la página. La revista tiene lo que corresponde normalmente a las dimensiones de una página de cómic. Si han visto una página original de cómic, tiene unas líneas marcadas azules que marcan la zona central de la revista y, perdón, la zona central de la página y las extensiones donde se dibuja lo que los dibujantes llaman el bleed o el sangrado, que son cuando ustedes ven una página que tiene viñetas y un margen, es porque dibujaron solamente dentro de la parte central de la página. Si ven un dibujo que se extiende hasta el borde de la revista, es porque el dibujante se extendió hacia el sangrado, hacia la sangría, digamos, de la página. Y eso tiene unas anotaciones que cuando escanean por estar en página azul no, no se ven. Y en la revista están marcados y tiene una serie de mensajes que son una especie de manual de los agentes del Mind Management y que les van describiendo las políticas de la agencia sobre cómo desempeñarse en el campo. Y eso a la vez funciona como un comentario de lo que va ocurriendo en cada página. Así que si una revista normal les toma 10-15 minutos leerse un número de Mind Management, probablemente les tome 30, porque esos comentarios los tienen que ir leyendo porque influyen directamente en la interpretación que ustedes hagan de la página. Y la verdad es que me pareció sumamente novedoso. Ahora, el problema con esta revista es que si ustedes no conocen el dibujo de Matt King y están muy acostumbrados al cómic de superhéroes, lo más probable es que no les guste. No sé si tú probablemente hayas leído alguna revista del Alberto, ¿no? De hecho, yo leí los primeros dos números de My Name Gen.T. La dejé de leer así en números sueltos presente por lo que mencionas. La complejidad de la historia y la cantidad de información que te deja te crea la sensación de que estás leyendo solamente un fragmento de algo más grande. Entonces, mi intención era esperar hasta que empezaran a aparecer las colecciones. Pero sí, el arte es... No creo que sea tanto difícil. No requiere, por ejemplo, el nivel de acostumbrarte que... Por ejemplo, el que mencionas hace un rato de Paul Pope o incluso el de Mike Allred, pero sí es un poquito inusual. Entonces, sí puede ser que no lo entiendan a la primera como un artista dinámico, pero lo más importante es el trabajo de narrativa que tiene, que es bastante sólido, y sobre todo la información que es capaz de poner gráficamente en la página. Sí. Entonces, sí es un artista inusual, pero bastante, bastante consistente. Yo creo que si están muy acostumbrados al cómic mainstream, les va a pasar algo parecido a lo que les podría ocurrir con el dibujo de Jeff Lemire, que les va a parecer feo o amateur. Se ve poco acabado, porque la verdad es que no hay mayor atención al detalle en el sentido de hacer un dibujo súper cuidadoso de parte de Matt King. Pero a la vez él tiene... Hay mucho trabajo de diseño en la concepción de las páginas y el hecho... Hay que ver el grado de planificación que tiene que tener una revista en la cual ese comentario que está al costado de cada página es consistente. Ustedes pueden tomar todas esas anotaciones y va a ser consistente con una serie de reglas que ustedes podrían separar de la revista, pero a la vez coinciden o están diseñadas para darle mayor significado a cada página. Y eso es un grado de planificación superior al que normalmente tiene una revista. Y la verdad es que hace que la lectura sea sumamente compleja e interesante. Y algo que tiene en común... Hay otra revista que estoy leyendo en estos momentos de Matt King, que él solamente dibuja, que no escribe, que se llama The Toot. Y The Toot tiene un diseño que recuerda la idea de un cómic hecho en el colegio. Parece un cuaderno dibujado. Esta revista da la idea de una recopilación de páginas reales. Tiene el tono del papel es distinto, no es blanco, es un tono... Da la idea de ser papel reciclado con un tono un tanto amarillento, rosado, una cosa extraña. Y el dibujo a mí me da la impresión de que... No estoy seguro si usa acuarela o si usa tintas de colores diluidas. Puede que sea una mezcla de ambas cosas. Entonces la página, tengo la idea... No estoy seguro porque no he visto mayores entrevistas con King en la que se explaye sobre las técnicas que utiliza. Tengo la idea de que es un escaneado a color del original con complementos hechos en computador. Pero también tengo la idea, por ejemplo, de que el rotulado de la revista está hecho a mano. No estoy seguro, pero tengo la idea de que es así. Y eso le da un aspecto especial que no se parece a ninguna otra cosa. Como les digo, es probable que el dibujo, si no están acostumbrados a un arte más independiente, menos detallado, les parezca feo. Pero creo que la complejidad de la historia lo compensa con creces y me parece que es una de las mejores revistas que he leído en el año. Realmente es muy, muy recomendable y es un poquito cara de parte de Dark Horse, pero creo que vale absolutamente la pena. Hay pocas revistas que tengan, que le entreguen tanto por el valor que tienen. Probablemente la serie es de Ed Brubaker, que él se preocupa de la serie principal y además de crear un complemento en el que invita a escritores que hagan historias paralelas, donde además John Phillips hace un dibujo, pone póster, etcétera. Realmente hay un esfuerzo en la presentación de entregarles un producto superior que vale la pena, y se nota aquí, Matt King, que hay un trabajo importante en la elaboración de esta agencia. Y la verdad es que no quiero ahondar mucho ni en los poderes ni en la historia, porque se las voy a echar a perder y no es la idea. O sea, lo que van descubriendo sería como decirles que Bruce Willis estaba muerto en... sexto sentido. Claro, en el sexto sentido. No tiene sentido que les diga eso. Si les doy muchas pistas, se las voy a echar a perder. Pero hay una idea del uso de estos poderes mentales y de la... perturbaciones que crean en los agentes y de los potenciales riesgos que generan, que está muy bien tratada. Y a medida que se conoce a un personaje que es el que conduce la historia de manera indirecta, se conoce la vida del personaje, una vez que él empieza a explicar lo que lo lleva a la situación en la que está, la forma en la que va uniendo los cabos sueltos y tomándole el peso del proceso mental de este tipo, de acuerdo a las habilidades que tiene. Así que te impresione la historia, la verdad es que me gustó muchísimo. Okay. Así que esa fue mi recomendación de la semana. No sé si nos queda algo más, Alberto. Pues no, creo que ya cumplimos más o menos con nuestra cuota acostumbrada de tiempo. Entonces nos quedará Ends of the Year de Spider-Man una vez más pendiente para la próxima. Creo que la afluencia de noticias de Nueva York fue la que nos alteró el esquema de tiempo que teníamos pensado originalmente, ¿no? No sé si queda algo pendiente de comentar. No, la verdad es que no, y si se nos olvida, nos avisan por Twitter. O si quieren que comentemos algún tema en particular o alguna revista, recibimos sugerencias y comentarios. Agradecemos las nuevas visitas que han llegado al blog y que han llegado también a nuestro podcast. Así que estamos contentos por la afluencia del público y esperamos seguir así. Así que si les gusta el trabajo que estamos haciendo, ayúdennos a difundirlo. Yo creo que lo que podríamos comentar un poco la próxima semana, porque estoy decepcionado de lo poco entusiasmado que están los fans de Superman con la llegada de Andy Diggle a Action Comics, es una revista que a mí me gustó mucho que se llama Planet Heights de Adam Strange. Robo planetario, creo que lo podríamos traducir. Pues sí, es lo más cercano. Creo que podríamos comentar eso golpe dentro de 15 días. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, me agrada la idea. El golpe planetario, ¿no? Heist, para quien no lo ubique, es un término que se utiliza para referirse a las películas de ladrones, ¿no? Sí. En donde hay una pandilla que prepara un robo a base de un plan muy elaborado donde cada quien hace una parte. Ejemplos es la película del mismo título, Heist, donde aparece Gene Hackman, que es una película de David Mamet. Está, por ejemplo, El Golpe, de Sting. Están, por ejemplo, la saga de Ocean's Eleven, todos estos heist movies. Entonces, a lo que se refiere el plan es heist. O The Italian Job, que es una clásica. Exactamente. Que estúpidamente en español le pusieron La Estafa Maestra. Y eso sí que no tiene sentido, porque una estafa es muy distinto de un robo. Pues es que, de hecho, la versión original de los 60s, por acá en México se conocía como Estafa a la Italiana. Pero sí, cuando hicieron el remake, se decidió usar este otro título, La Estafa Maestra, que es algo similar. A Ocean's Eleven le pusieron algo así también, ¿eh? No recuerdo cómo dio el título, pero es algo. Sí, pero, por ejemplo, otra traducción que no tiene sentido, que recuerdo, es Tribunal en Fuga, que era Runaway Yuri de John Cusack con Gene Hackman, Rachel Weisz y Dustin Hoffman. Sí, el tribunal no tiene mucho espacio de a dónde ir, pero pues no tiene piernas. No tiene piernas, que es lo principal. Sí, es un edificio. Se delega el caso de esas traducciones. Por acá acaba de hace un par de semanas Looper, una película de ciencia ficción que acá se llama Asesino del Futuro. En este caso estoy dispuesto a pasarlo por alto porque no hay una forma no se puede traducir Looper. Que se pueda traducir Looper de una manera que satisfaga a alguien, pero sí a veces las traducciones lo dejan uno pensando que de dónde se les ocurrió poder hacer algo así, ¿no? Sí, lo principal por lo menos para mí es que la frase sea tenga sentido. Tribunal en fuga no tiene sentido ninguno. Ahora, estafa maestra es incorrecto, pero por último tiene sentido la frase. Ok, te voy a dar un ejemplo de una frase que tenga sentido y que no te va a gustar como se usó. No sé si Telma y Luis tengan algún nombre en especial por ahí en Chile. No, Telma y Luis. Ah, ok, ¿quieres saber cómo se llama en México? No. Un final inesperado. Ok, muy bien, ha llegado entonces la hora de despedirnos. Recuerden que pueden visitar nuestro blog en www.comicverso.org. Nos pueden visitar en Facebook, en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso. A mí me pueden ubicar en Twitter como @epedreros y Alberto como albion2112. También nos pueden escribir por correo electrónico al correo de nuestro blog, que es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. En esta ocasión nos vamos a despedir con una canción de Kasabian, que estuvieron en Chile el martes pasado y lamentablemente no los pude ir a ver, pero como están las cosas probablemente nos visiten nuevamente y en esa oportunidad espero que sí los pueda ver. La canción se llama Stick as Thieves y con esto procedo a despedirme definitivamente, así que recuerden, habitantes del futuro, que nos vemos dentro de 15 días, ahora sí retomando nuestra periodicidad habitual. Así que donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Frightened by shadows in the autumn leaves, we wore stolen hearts, vintage souls, aided by lies amongst the meeting of fools. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a night show, the ones we perform, performing them day and night. See the lines upon my face, walking in circles with the human race, and all the little people. I got you holding me back. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a night show, the ones we perform, performing in day and night. Let me be free. Shadows in the autumn leaves.